botte e poi magari mettere, perché tagli questa era una principale. Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Muy buenas tardes a pasajeros y pasajeras de este querido vuelo 616, hoy en nuestros formatos de escala y bueno, dentro de lo habitual del formato, que sabéis que repasamos novedades y hacemos nuestra fiesta de pijama, pues hoy traemos una novedad que será una entrevista a los autores de uno de los cómics que vamos a reseñar, que es Wild Strike, y que en unos segunditos van a incorporarse a esta charla los autores. En primer lugar, vamos a saludar a nuestro querido Michael, sobrecargo. ¿Qué tal, Michael? ¿Qué tal? Pues mira, me acabo de dar cuenta mientras estabas iniciando la presentación que parece que estoy aquí como siempre, pero hago así. ¿Y estás con el ventilador? Mira, tío. ¿Cómo se nota que soy geógrafo, eh? ¿Cómo pongo las cosas justo? Total, total. Geolocalización. Es que yo me he conectado casi una hora antes que te he dicho. Y ahora acabo de darme cuenta que no sé dónde coño dejar el móvil, no me he puesto el ventilador, lo que estaba es montando cosas en la web. Pero yo tardaba bueno. por conectarme por eso. Me he hecho el café, que estoy medio muerto, y digo, hostia, el ventilador. Digo, che, si no, es que, vamos, mi casa está hecha, el blog está de los años 50, imagínate tú, esto lo fresquito que está. Así que nada, aquí, bueno. Pero bueno, a hablar de TVO, la ansia que no pare. Y bueno, simplemente decirlo a nuestros seguidores habituales que, como siempre pasa en verano, hay turbulencias, hay cosas que ocurren. Entonces, esta escala llega un poquito más tarde. Las novedades que vamos a repasar son mayo-junio y en el siguiente programa serán junio-julio, ¿vale? Y intentaremos ponernos al día rápidamente. De todas maneras, tenéis un vuelo que se ha publicado recientemente, que es dedicado a Zoe Thorwood, con sus dos obras, La inevitable ceguera de Billy Scott y Que solo está en el centro de la Tierra, que eso sí se salió al aire hace una semanilla. Y, en fin, que vamos a seguir durante el verano, aunque con turbulencia, dando contenido. No nos vamos de vacaciones. Ya mira, iremos comentando. Ya nos saludáis nuestro fiel Suguru. Nuestro pasajero VIP. Y bueno, Michael, yo creo que vamos a dar paso ya a nuestros invitados, ¿no? Sí, bueno, vamos a dar paso a los autores de un manga con sabor español, y este manga es Wild Strike, y damos la bienvenida a Alberto Torres Raya, a Iván Luna y a David. ¿Qué tal estáis? Buenas. Primero, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. A vosotros. Muchas gracias. Nosotros somos muy arcahuetos de... Le contamos a nuestros seguidores todos los entresíos, ¿no? Podemos decir, lo que estábamos hablando entre bambalinas, ¿no? Que habéis llegado a nosotros a través de la participación que tuvimos en el Festival de Úbeda, ¿verdad? Donde pudimos conocer en persona a Iván, y después, aparte, la organización os pasaron nuestro contacto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Ah, sí, yo tuve la suerte de conocer allí en Úbeda. ¿Sí? Y claro, ahí ya empezamos a hablar y dio la casualidad de que David y Alberto comentaron que contactaron con vosotros y demás, y ya pues me di cuenta que eran de vuestras redes. Digo, anda, mira qué casualidad. Y por eso aquí estamos. Las dos casualidades, ¿no? Nosotros hemos agradecido de que hayáis contado con nosotros como medio para dar a conocer vuestro proyecto. Yo es que soy como los personajes del LOL, ¿sabes? Yo tengo skins y me voy cambiando, ahora vuelo, ahora la biblioteca, ahora lo otro. Y entiendo que haya confusión, ¿sabes? Esto es como, en vez del Spider-Verse, el Michael-Verse. Pero vamos, yo no tenía fichado este manga, también nos sucedió a nosotros como os sucedió a vosotros, porque Manuel me comentó, hay unas chavalas que me están hablando de unos colegas que están preparando un manga que tiene muy, muy buena pinta, y cuando me quedé dicen, no, el autor es Iván Luna, digo, espérate, Iván Luna, el de 1236 que está con Rafael Jiménez, sí, digo, coño, entonces ya lo tengo ubicado, y la verdad que nosotros encantados de que vengáis aquí a charlar un ratillo, a darle variedad al formato, que nunca viene mal, y bueno, esperemos que disfrutéis, es lo importante. Sí. Seguro que sí. Vamos a mencionar, ya que lo estamos dando las casualidades, la otra vía ha sido una V de la otra, Ana Santa Cruz de Arquinova, que la conocí yo en un evento random de la Universidad de Sevilla. Y entonces las cosas hacen. Exactamente, ella fue la que me dijo a mí, mira, que te paso este contacto y ya vas hablando tú con ellos que tienen interés y están con un podcast de un cómic, y digo, pues la oportunidad perfecta, ¿no? Sí, o sea que bueno, las casualidades, ¿no? Y bueno, vamos a haceros una entrevista para conoceros a vosotros y conocer vuestro proyecto. Si os parece, podemos arrancarnos, que nos contéis cómo surge esta idea, ¿no? De juntaros y hacer este cómic. Además, este cómic que ya podemos adelantar, tan especial diría yo, porque hay quien lo está ya denominando manga, pero bueno, aquí hay el tema de las demografías, los formatos, entran en una locura. Nosotros en nuestro proyecto no somos muy de etiquetar, son cómics que nos gustan. Los japoneses sí sabemos que le encantan poner etiquetita para todo, pero bueno, es verdad, soy autores españoles, en la lectura es en formato occidental, sí. Pero claro, el estilo de dibujo, que ahora siendo Michael puede ir enseñando en pantalla para los que nos estén viendo, y la propia, el tono de la historia, que yo lo catalogaría estilo shonen, pues claro, te lleva al manga, ¿no? Pero sí, ¿cómo decidís juntaros y hacer este tipo de proyectos? A ver, ¿quién quiere? Roberto. Pues yo soy un poco el nexo de unión de los tres. Yo conocí a David realizando artes marciales, porque yo tuve una época de que quise meterme en eso. Uh-huh. Y yo ya conocí a David, pues, yo creo que hace ya por lo menos 7-8 años. Y a Iván lo conocí hace 3 años ya, en el grado superior de cómic, aquí en la Escuela Dionisio Ortiz de Córdoba. Y es verdad que con Iván los dos tuvimos una conexión allí en clase de decir, mira, es que tenemos bastantes referentes comunes, los dos nos gusta hacer el mismo tipo de historia. Y claro, cuando David me preguntó un día, oye, ¿tú qué estás haciendo ahora? Y le dije, pues mira, yo estoy ahora mismo acabando el grado superior de cómic, tal. Y fue un poco locura porque fue, y yo, hacemos un cómic, y fue como, sí, pero vamos a hablarlo, vamos a pararnos, y si lo hacemos, lo tengo que hacer con esta persona que creo que es la indicada para que el proyecto salga bien, y además de que Iván tiene un nivel de dibujo espectacular, como podéis ver. La escuela que están mencionando, que estoy aquí googleando, es Escuela de Arte Dionisio Ortiz. Correcto. O sea que esto, aunque sea un poquito así tangencial, pero creo que para los oyentes puede ser interesante. Hay estudios reglados para dedicarse al mundo del cómic, ¿no? Vamos, de hecho, nosotros fuimos la primera promoción que hemos salido de la Escuela de Arte de Dionisio Ortiz con cómic. Ajá. Y entiendo que esto es como un ciclo formativo grado superior, ese sería el nivel académico. Uh-huh. ¿Tenéis vuestro proyecto integrado y todo, sí. Aparte de vuestra? Sí, sí. ¿Y prácticas en empresa también tenéis, la FCT? Sí. De hecho, un inciso que puedo hacer también, muchas de las prácticas que hay o se han hecho en el grado han sido con Rafael Jiménez, a través de Carmona Miñata. Han hecho algunos proyectos para Carmona de hacer algunas cuantas páginas o empezar proyectos para ver cómo pueden ir al mundo editorial. Qué guapo. Yo es que en la parte mía profesional me dedico, entre varias cosas, a hacer tutor de prácticas en empresas. En este caso, de ciclos formativos de informática. Entonces conozco un poquito el mundillo y cómo funciona, pero no conocía este ciclo de cómic. Me ha llamado la atención y creo que puede ser interesante. Está en pañales, no, porque ya son, me parece que este ya va a ser el tercer o cuarto año. Pero vaya, que es relativamente nuevo. Ojo que el año que viene entra ya la dual por obligación y entonces el ciclo formativo es con itinerancia en empresa. Pero bueno, ya no nos vamos a derivar más. Pero bueno, que para que los oyentes sepan que si alguien se dedica al mundo, quiere dedicarse al mundo del cómic, hay estudios reglados como esta escuela en las que lo pueden, la que lo pueden hacer. Entonces, podemos montar una editorial ya, Manuel. Sí, y cogemos gente de práctica de aquí de Bueno, eso ya lo podemos hablar en otro momento. Entonces, bueno, Alberto ahí nos cuenta como en eso de unión y veis que queréis trabajar juntos. Y contarnos también para que conozcamos nosotros y los propios clientes cómo repartir los roles dentro del proyecto, ¿no? ¿Quién se dedica a qué cosa? Bueno, pues. Comenta tú si quieres primero, David, con el tema del guión y demás. Vale, pues yo lo que hago es, el guión lo tengo alrededor de unos 47, 48 tomos del mismo que tenéis en vuestra mano. Ha sido unas 70 páginas. Entonces, partiendo de la base, me voy a poner más priorizado, o sea, voy a priorizar primero las cosas y voy a empezar del principio y luego voy a resolviendo la pregunta tuya. El tema de hacer un tomo de grapa, ¿vale? Es porque es más económico, es lo más económico que podamos encontrarnos, ¿vale? Porque si ya nos pasamos de 72 páginas, pues ya nos vamos a lomo. Entonces queríamos hacer todo lo que podamos en grapa, ¿vale? Porque es lo más económico y al público que nosotros hemos analizado y queremos alcanzar, que es el público, bueno, que está todavía en el instituto, que está en el colegio. Entonces queremos alcanzar ese público. ¿Cómo se llega a ese público? Pues con el bolsillo, lo más económico que se pueda y lo más baratito que se pueda. Entonces hemos intentado explicar, introducir en el guión lo más resumido que se puede, ¿vale? En el futuro ya hemos hablado de una versión extendida donde podemos tener un plus de que no haya tantos saltos, sino que sea más seguido el cómic. Entonces ya ahí, por ejemplo, ya no iremos un lomo y ya iremos abriendo un poquito más de mercado, ¿vale? Para que se explique un poquito más, por ejemplo, el ascenso que tiene el Axel del cinturón. Entonces, en esta historia no estamos... Dime. Ay, perdón, David, que quería comentar también que lo que quiere expresar David es como un estilo one shot de primer capítulo de iniciación y después habrá un desarrollo mucho más extenso extenso, claro. Sí, va a presentar el proyecto, que la gente pueda conocer de qué va la cosa. Exacto. Y de dejar ahí la semillita. De todas formas, como ya he dicho, lo que quiero es, o sea, centrarnos en, o sea, no en el ascenso del cinturón, sino ahora lo que le toca trabajar. Uh-huh. El cómic está basado en ciencia ficción, en artes marciales, y vamos de ahí, vamos subiendo. Entonces, este primer tomo lo hemos resumido todo lo que se puede en el primer tomo, pero aproximadamente habrá unos 47 tomos, más o menos. Entonces, yo lo que hago es el guión, después con el guión hacemos un storyboard, que es una especie de cómic, pero así un poco mal hecho, no hace falta tanto detalle, sino para ubicarnos un poco y trasladar lo que es el guión al cómic. Entonces es una especie de salto que va a haber ahí, pero es un salto que, ya te digo, a lo rápido, para ver cómo va la figura, y eso lo solemos hacer Alberto y yo, que son los dos que nos sentamos y empezamos a decir, pues mira, esto no, me gustaría que saliera este plano, me gustaría que saliera otro, y como ya ha comentado Alberto, yo hago artes marciales, entonces muchas veces me pongo con otro compañero de artes marciales, soy cinturón negro de la Yang Kwan, de la escuela Yang Kwan. Entonces yo me siento con ellos y digo, vale, pues quiero una foto de esta perspectiva, hacen vídeo y luego a partir de ahí me cogen de modelo y describen lo que es el dibujo a partir de la foto o del vídeo que nosotros hagamos. Y luego ya al final, pues ya tocan Alberto y Iván, ya se lían ellos a dibujar lo más realista que se puede. O sea, tú, si yo entendí bien, tú estás centrado más en lo que es la parte de guión y de storyline, Alberto ahí sí también participa, pero hace de nexo de unión con Iván, que se dedica más al dibujo. Alberto le da un poquito a los dos palos, ¿no? Por así decirlo. Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Ya tengo también yo clara la forma. Alberto y... está en todos lados. Es necesario, sí. Alberto es necesario. Además, lo que necesario. Decía él, ¿no? Fue el nexo para que os conociera y demás, y ahora sigue actuando sigue de nexo. Dentro yo he sido el pegamento al principio y el pegamento durante. Muy bien. Vaya, vaya. ¿Y es vuestra primera experiencia profesional o tenéis algo de bueno, Iván ya hemos conocido y Michael ha mencionado, pero bueno, para que cada uno podáis decir si habéis tenido algo de trayectoria o es vuestra primera obra? La mía sí, sí puedo decir que es la primera obra. Ajá. Y bueno, Iván, como ya sabéis, pues ya es la segunda. Y David también es la primera que hace. Qué guay. Guay. Enseña bueno, aquí la ópera la prima, se puede decir, ¿no? Pues primeramente publicada de Iván. Tengo aquí la dedicatoria. Además, mi suegro, que es de Córdoba, al cual le mando un saludo, que siempre saludo a mi suegra. Mi suegro, que es de Córdoba, y muy cordobita, ¿eh? Se tiene que leer este pedazo de video, que me lo leía recientemente y tengo pendiente de reseñarlo. Mira, al ver el tema de las dedicatorias, ¿te acuerdas, Michael, en Úbeda que estuvimos hablando? Digo, Alberto, David, aquí también vosotros, porque ya Iván tiene otros formatos donde... Pero estuvimos hablando con otra gente que estaba por allí en sus stands. Para el tema de las dedicatorias y las firmas en formato grapa es un tema, ¿eh? Porque no tenéis espacio... Había un autor que decía que se llevaba como unas cuartillas y hacía cositas para que la gente después la pudiera poner... Otro que en la propia grapa dejó un hueco. Digo, para que podáis ir pensando para... Nosotros el hueco que tenemos nosotros es la página del final. En la página del final. Aquí, si aquí hay una y al final... En la con tinta blanca. Ahí es donde estamos firmando nosotros. ¿Y habéis tenido ya ocasión de hacer algún evento en el que presentar la obra y demás? Sí, mira, yo tengo el mío dedicado. El primer evento que tuvimos fue aquí en Crascomi, en Córdoba, y ahí nos hinchamos de dedicar. Qué bien, ¿no? Y en la Escuela de Arte Dionisio Ortiz también nos llamaron, porque somos alumnos egresados, Iván y yo, y estuvimos allí también firmando a la gente que nos lo compró ese día. ¿Y cómo percibiste la acogida en esos eventos? Hombre, dos eventos bastante buenos. Qué bien, ¿no? Muy buena, sí. Qué alegría. Y además que ves gente que está estudiando también lo mismo que has hecho tú y que lo ves que tienen interés y que te preguntan. Y al final la gente que se dedica a esto somos toda gente apasionada, que esto es un mundo que nos llena mucho y es como ver a alguien que está haciendo lo que tú quieres hacer. Y desde el punto de vista de la persona que lo está haciendo, pues te llena. Claro, y también ves... A los estudiantes siempre es muy valioso cuando va un egresado y da una charla, sea cual sea el ciclo y la familia de negocio, siempre les encanta ese tipo de charla porque ellos están todavía con la incertidumbre, con la ansia que claro. Ustedes mismos habéis vivido, de qué pasará cuando va a gente diciendo, mira, pues esto es lo que pasa. Pues eso les enriquece un montón. Son unos eventos que a mí me gusta incentivar en mi área. Tan chulo. ¿Ibas a decir algo, Iván? Ah, sí, claro, lo que tú estabas comentando, el tema de que ver que después de los estudios hay una serie de profesionales que se puede llegar al objetivo que uno tiene. Solamente que hay que trabajarlo e intentar hacerlo lo mejor posible hasta que llegue. A mí me gustaría retomar un poco lo que estaba comentando David, porque me parece muy chulo. Yo es que llevo todas estas cosas también al final a parte mía profesional. Pero yo en mis proyectos, pues eso con la propia palabra proyecto, hay que tener un primer estudio, una planificación. Comentaba David ese estudio de mercado, vea que quién te quieres dirigir. ¿Eso es algo que os enseñan también en el ciclo? ¿O es algo que os sale a vosotros natural? Que es interesante trabajar la parte del negocio, por así decirlo, ¿no? Yo ante todo es que soy empresario. Entonces siempre lo tengo claro. Entonces siempre voy buscando el nicho de mercado y buscando a quién me dirijo y cómo me dirijo. Entonces, una de las cosas que tiene este manga es que yo creo que no hablo solo por mí, que hablo por casi por todo el mundo. Al final lo que buscamos son historias nuevas y buscamos algo que no atrape, que no que nos llene, que tú, por ejemplo, lo tengas en el cajón y dices, sé que lo tengo ahí. Entonces, a la hora de dirigirme, me dirigía a un público joven, o sea, joven me quiero referir, de unos 12 años para arriba, y a mí me han llegado comentarios de que le han encantado, de que le han encantado el proyecto, y que es bastante complicado llegar a la gente, sí. Pero bueno, ahora más para adelante te voy a decir una exclusiva. Ah, qué guay. Qué guay, qué guay. Pero hoy lo podemos decir ya. ¿Hoy no, sí? no lo podemos decir todavía. Vale. Podemos darle pistas ahora, pero. No, vale. Una exclusiva vaya a tener ahora. Exclusiva. Sí, Michael, sí, prepara el exclusiva. No tengo la cartela. La cartela. ¿La lanzo ya? ¿La lanzo ya o me espero? Yo tengo una pregunta para Alberto y para Iván, que bueno, como comentabais, estaba repartir la tarea del dibujo. ¿Cómo la repartís? Porque al final es algo más complejo, ¿no? Generalmente siempre, no sé si Iván hace dibujo, luego entintado Alberto, o en el manga muchas veces algunos se encargan de los fondos y otros de los personajes, ¿cómo uh-huh. es ese reparto? Pues si quieres te puedo comentar, bueno, empieza tú Alberto, que es como el primer paso como... que siempre empezamos para trabajar. Vale. Como tenemos, bueno, nosotros, es que eso no lo hemos comentado, el storyboard que hacemos lo hacemos físico, entonces nosotros nos cogemos nuestros folios, los doblamos y decimos, vale, vamos a tener las 76 páginas. Pues, claro, para dar como una aproximación de la maquetación real de las páginas, para ver qué página queda de izquierda a derecha. Entonces, ya tenemos nuestro storyboard en físico y ya lo tenemos dibujado, como he dicho David antes, el dibujo este rápido para aquí va ahí esta escena, aquí está, aquí el bocadillo así, aquí. Entonces, una vez que ya hemos dicho, vale, lo tenemos claro, lo vamos a hacer así, que luego siempre es verdad que hay alguna cosilla que se cambia, pero bueno, son nimiedades. Es normal. Pues yo cojo la primera página, digamos, esto vamos a suponer desde el principio, ¿no? Yo cojo la primera página y hago lo que son las viñetas, coloco los textos, coloco los bocadillos, lo ajusto para que se quede todo lo más similar a lo que tenemos en el storyboard, y si es necesario algún cambio, como ya he dicho, pues se realiza el cambio pertinente. Y hago fondo, y al menos veces, pero algún personaje así que esté más de fondo o algo, también lo hago, y ya se le paso yo esa página a Iván, hace el retoque que él vea oportuno en esos fondos y en esos personajes, y ya él termina de hacer los personajes que son ya más vistosos y más principales, digamos. Y claro, lo que es la parte de dibujar los personajes y demás es la parte que más me implico yo, lo que es a la hora de las páginas. Alberto se encarga de, como ha dicho, la maquetación de la página en general y los fondos, y ya a la hora de dibujar los personajes modifico cualquier cosa, porque a lo mejor tenemos una idea parecida, pero en nuestra cabeza la veamos diferente. Entonces lo hablamos y llegamos a un punto medio para hacer la página, y ya entonces pues dibujo los personajes, y si hay que meter algún efecto lo consulto con él, o cambiar tal viñeta también se lo consulto. Bueno, entre los tres solemos hablarlo para que nos guste los tres resultados final, y pues ya yo hago lo que es la página final, en plan dejarla acabar. Uh-huh. Guay. Me gustaría conocer un poco cuáles son vuestras influencias, qué tipo de cómics leéis, si es que leéis cómics. Oye, que es lo mismo, lo llamo una sorpresa y habéis metido aquí. Entiendo que sí. Pero bueno, David tiene una influencia clara, que es que es Cinturón Negro, o sea, he dedicado ahí a ello en su vida, ¿no? ¿Qué influencias son las que os han marcado, ¿no?, para meteros en esta historia? Empieza tú, David. Sí. Bueno, pues como he dicho antes, yo he tenido en mi vida, la verdad que he tenido mucho, yo he leído mucho manga. No te preocupes, que en mi caso no es. Sí, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado muchísimo Dragon Ball y me ha gustado muchísimo Naruto. Y para mí esos son los dos bazas. Luego también animes muy antiguos como Gargoyle, como X-Men, en fin, todo eso. Pero Esos son los dos que me han, o sea, me han gustado, me han llenado, pero no me han llenado del todo como me está llenando este cómic. La verdad, la historia para mí es impresionante. Y a la vez que, o sea, cuando yo me pongo a escribirla, yo la veo. O sea, no sé cómo, la gente me pregunta, ¿cómo se te ocurre? Digo, es que yo lo voy escribiendo como si estuviera viendo una película. Tú vas a una película, dices, baja por la escalera, se mete por el sótano, pues tú igual. O sea, yo lo estoy viendo y lo estoy escribiendo. Y luego, pues, luego a lo mejor, pues luego lo paso a limpio, luego se lo paso a ellos y ellos me dicen, yo, pues esto está guapísimo, o me dice esta parte es muy floja, o lo que sea. Y a lo mejor le doy una vuelta, o... Pero vamos, que... por mi parte, son los dos bazas, que, las tres bazas que tengo, que es Dragon Ball, Naruto y, se puede decir, Gargoyles. Son las que más me gustan. Vamos, que eres un lector de manga, de shonen, y eso te ha marcado en tu estilo y en la forma en la que vas a contar también la historia claro, y demás, ¿no? Pero es que no me ha llegado, o sea, yo veía Dragon Ball y no me terminaba de llenar, y veía Naruto y no me terminaba de llenar. ¿Sabes que Naruto se dedica? Todavía en tu mente había cosas de esto, yo lo mejoraría o haría, hubiera hecho otra cosa, efectivamente, ¿no? Siempre he sido... O sea, sin darle mal entender a nadie, a mí me encanta Naruto, no quiero cambiar nada, igual que Dragon Ball, no quiero cambiar nada, pero me quedaba sin como la espinilla de decir, uy, si esta parte la hubiesen puesto más grande o esta parte la hubiesen currado más o lo que sea, desarrollado más, me hubiese gustado muchísimo. Hombre, claro, Dragon Ball es que también tiene ya muchos años, la que más se le puede perdonar, pero el tema de los gradientes de poder es un problema siempre, porque sí. Hacemos sí. Cuando pues este tío era el más fuerte del mundo, ahora que hacemos. Por ejemplo, ahí en nuestro cómic, o sea, está estudiado al milímetro lo que son las físicas del cómic, o sea, los personajes y todo, está estudiado al milímetro. O sea, al milímetro digo, cuando pasa algo, pasa porque pasa. No es como Goku, y si se transforma en azul, Super Saiyan Dios, y no es el azul porque le ha tocado el azul. El guionazo lo hizo un mago. Sí, ahí está. De repente, el chico de la profecía era reencarnación de un dios que es de la hostia. El padre era el puto amo. La madre era también la puta. Y dice tú y yo, si este tío me lo habéis vendido, como que es huérfano y que es un mojón. Y me gustaba porque yo también soy un mojón. Ahora ya no puedo ser, no puedo identificarme con el personaje. Ahora un tío, ahora es un tío. Pues nosotros en eso, por ejemplo, pasa y lo explico y se explica. Y sobre todo en el primer número, damos a entender cómo la historia, bueno, si la habéis leído, como la habéis leído, la parte del maestro, cómo explica las cosas, y luego en el segundo seguimos dando luz y seguimos dando luz y seguimos dando luz. Así poquito a poco vamos soltando las cosas. No hay que soltarlas todo del tirón, porque es imposible en una grapa de 72 páginas, casi imposible. Pero vamos soltando ahí poquito a poco y la verdad que te va dejando con la mierda en los bien, labios. Bien, bien. Es que además yo creo que para los lectores, y para, siempre, por lo menos aquí en nuestro formato lo hemos hablado mucho, que el manga, o sea, quien es lector de manga, el lector de manga ya está, ¿no? Pero como nosotros le damos a todos los palos y nos gusta crear puentes de un formato a otro, que la gente, muchas veces el que no está acostumbrado a leer el manga, le da un poco de miedo meterse en colecciones larga y demás. Creo que es una buena garantía que tú estés contando que tú tienes la historia ya en la cabeza. O sea, tú ya sabes a dónde quieres ir esto. Después a lo mejor puedes retocar algo, pero tú ya tienes la trayectoria definida y eso es importante, ¿no? Si no te haces un George R. R. Martin y nos deja con Juego de Tronos sin acabar. Como la Dragon Ball, como Dragon Ball, que sigue sacando capítulos. Bueno, hombre, Dragon hasta Ball donde yo he escrito. Se cerró donde se cerró y después han querido. Porque cualquiera deja hoy en día un blockbuster en la estacada. Hay que rescatarlo todo. Ayer vi que me quedé loco, Super Detective en Hollywood, van a sacar otra buena película. Digo, esto es increíble. Ya, sí, sí. O sea, ya no hay ni un gran blockbuster que no le hayan querido sacar precuela, secuela o. O sea, tú ya tienes una idea en mente y eso es importante porque creo que... Luego también tengo un spin-off. Un spin-off de eso lo tengo también ahí porque es que lo hablé con ellos y dice eso quedaría guapísimo. No tienen que ver, o sea, tienen que ver con un mundo con otro, pero no pasan en el mismo la misma línea. Pero eso ya es solamente como una película, o sea, no tiene principio y tiene final. Ojalá tengáis ocasión de desarrollar toda tu historia y tener ese spin-off. Esperemos. Alberto y después Iván, si os parece, contadme también vuestras referencias, si sois lectores, que os gusta leer. Ya, pues sigue tú, Iván. Sí, pues para empezar, sobre todo con los referentes en los que nos hemos basado y que nos gustan tanto a David como a Alberto, sobre todo con Alberto, referentes, yo tengo una amplia variedad, porque yo soy lector de manga, cómic americano, cómic independiente, me gusta tocar todos los palos. Igual que en el dibujo, me gusta leer también de todo para ir aprendiendo de diferentes autores. Y dentro del manga, como David, también tengo referentes Dragon Ball, Naruto. También me gustan autores específicos, sobre todo en su arte, como puede ser Suicida de Tokyo Ghoul. También me gusta mucho el tratamiento y el dibujo que tiene Inio Asano, que es uno de los referentes de los que más le gusta a Alberto también, Sí. a la hora de cómo cuenta la historia y cómo transmite con un personaje así llano y la ambientación que da con su fondo. Y de más referentes en el tema de otros cómics de otros mercados como el americano, bueno, es que hay muchísimos, y sobre todo españoles. Sobre todo seguir sus pasos y aprender de cómo trabajan. Puede ser a lo mejor Jorge Jiménez, Pepe Larraz, Javi Fernández, Belén Ortega. Bien. Bueno, ahí hay. Bueno, muy grandes. Al final, además, ha citado precisamente a Jorge Bueno, Jiménez, que Jorge perdona. Jiménez. Y otro que se me olvida, Garza, que esto no puede faltar. Hombre. ¿Qué va a buscar por ahí? ¿Qué está busqueteando por ahí? Ahí Ah, está. vale. Bueno, y que yo he visto un Luffy que tienes hecho en el Instagram que está todo guapo. Vaya, a mano, a mano. Precisamente cuando hablas de Jorge Jiménez como influencia, Jorge Jiménez, el manga que más le marcó, lo ha dicho en una que otra entrevista, es Naruto. Y Vale. además, Jorge Jiménez es un tío que, claro, que se caracteriza por su estilo, el estilo llamado Amerimanga, ¿no? Que empezó a finales Correcto. de los 90 y él ha sido como la segunda hornada de autores de Amerimanga. Y la verdad que queda guapísimo, ¿no? Tiene un dibujazo. Es verdad que se ha ido americanizando cada vez un poquito más. Por ejemplo, en Super Hijo tira un poquito todavía más al manga, cada vez está más americano, pero vamos, la referencia es clara. A mí de esa época, tú sabes que me encantan los tomos que está reeditando Monstruos de Street Fighter, de aquella época. Me los bebo. Ese es mi, como dice, el guilty pleasure. Yo sé que ahí hay poco guión. El torneo de los No mejores pasa del nada. mundo y nos pegamos, pero yo es que con Street Fighter Está no. muy guapo. En fin. Y Alberto, ¿qué tal? ¿Tú qué lees? ¿Qué te gusta? Pues yo sí que es verdad que tiro más para el ámbito del manga. Y estoy mirando aquí. Es que desde pequeño es verdad que me gustó mucho Tite Kubo con la serie de Bleach, Uf, que a mí me la leí. empecé viendo el anime y bueno, pues me gustaba tal. Sobre todo me gustaban mucho los personajes, los diseños de personajes. Y el villano de la serie también me gusta mucho. Y luego empecé a indagar más en el tema de el manga, cómo lo dibujaba Tite Kubo. Y es que eso, es que el anime está basado evidentemente en su obra de manga, pero es que no tiene nada que ver el manga con el anime. Vaya. Cómo trata ese hombre y cómo dibuja y con la manera que tiene de repartir los personajes, los escenarios, incluso la onomatopeya, que también la utiliza para centrar la atención del receptor que está leyendo el manga, es que a mí me parece sublime. Luego Y también. algo muy curioso, el tema de la onomatopeya que te guía visualmente, aparte de representar sonido, te guía visualmente a la atención y te lleva a la siguiente viñeta con la forma que le crea. Es algo bastante chulo. Me Por gusta también. eso aquí, cuando alguna auditoría hace un desastre con las onomatopeyas en las traducciones, Se no nota. lloramos Se sangre nota. alguna, la verdad. Vamos, Sí. de hecho yo lo estuve hojeando hace poco y vi que en el tomo 24 de Maximum Bleach y y las onomatopeyas que directamente no las tocaban, las dejaban tal cual y no, sí. Y no ponían nada. Creo que es la mejor opción casi, ¿eh? Pero bueno. Sí. Yo opino igual, se queda todo más limpio, más... No sé la edad que tenéis, Alberto y David, sé que soy más viejo que Iván, pero es que por los referentes que me estáis dando, soy... Iván es más joven que ellos, que yo me... No, he dicho que yo soy más viejo que Iván. Yo soy más viejo que todos ustedes, por lo que pago. Yo tengo 27, yo tengo 27. Vale, tú tienes 27, yo tengo 30. Entonces es que estoy viendo que somos de la misma quinta y que me recuerda a eso. Cuando se hablaba de los tres grandes, ¿no? De Naruto, sí, One Piece. Naruto, One Piece, Bleach, exactamente. Y que yo salía de... De hecho, yo en mi casa no había internet, tenía internet en la casa de mi abuela con el modem súper chungo y me iba allí cuando salían los capítulos a verme los tres. Que cada página cargaba... Vamos, podía ponerme a verme otra cosa. Sí, y además es que en las páginas te subía los capítulos, capítulo tal, parte 1, después tenía que ver la parte 2, el otro vídeo y la parte 3. Y bueno, eso era un caos, me acuerdo yo. Y la verdad que era, bueno, estaba ahí en cuarta posición, yo consideraba siempre a Fairy Tail, y estaban ahí. Se descolgó los tres mangas que estaban a la vez. En publicación, y bueno, Bleach también, Ichigo es otro niño de la profecía. Exactamente. Vamos, de hecho, a mí Ichigo no me gusta. Yo me gustan mucho los personajes de la serie, así en general, y menos Ichigo, porque es que no me gusta en concreto ese personaje, cómo está construido y cómo está hecho, y que siempre tiene que ganar porque es el prota. A mí eso es una cosa que me asquea, la verdad. Bueno, voy a hacer yo una referencia viejuna. Yo leyendo el cómic con esto de... A ver, que ya no sé si es spoiler o no es spoiler. ¿Que ¿Dónde está la línea del spoiler, equipo? ¿Hasta dónde se puede llegar? Puede ser spoiler, no pasa nada. Ya la gente tiene tiempo de leer. No mucho, pero puede ser. Logo con ese zarpazo, ¿no? ¿Se puede decir el tema de los animales? Sí, pues dale, sí, sin problema. Que el tema de las transformaciones en animales, me leyéndolo me acordé de un juego de la PlayStation 1 del 97. Se llama Bloody Roar. No sé si ese, os adulto. Ese me parece ahí que cuando empezamos a hacer todo esto, un amigo me lo comentó y me pasó vídeos de... Justo de, me quiere sonar que es de... Bloody Roar es un juego de lucha. Tú vas luchando, te vas llenando la típica barra de super o lo que sea esto que te pones. Sí. Y lo que pasaba en ese momento es que te transformabas en animal. Había conejo, zorro, topo, lobo... Y luchaban ahí, y entonces cuando lo vi, digo, hostia, me acordé de este juego de peleas también entre animales antropomórficos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y después ya en otro orden de cosas, con humor, pues Ranma 1.5, ¿no? Que claro. También algunos se transforman en animales, aunque otros no, otros se transforman en otras cosas, pero ese panda con sus carteles ahí, magnífico, en fin, que me había hecho también recordar cosas antiguas. Manuel, te termino de reventar la historia, o sea, te termino de reventar el spoiler. Pasa nada, no que lo diga. Yo me he inspirado en que cada persona, bueno, tanto los indios como los indígenas como los budistas, pues siempre dicen que tenemos un animal interior dentro. Puede ser un oso, como puede ser un conejo, cualquier animal. Pero cualquier animal, yo considero que en su medida tiene su virtud. O sea, no tiene por qué ser conejo el peor o ser el león el mejor. Simplemente cada personaje tiene sus virtudes y tiene sus capacidades y tiene su... Y como ya he dicho, he aplicado la física a cada personaje y al mundo sobre todo. Y ya te digo, la forma de liberarse, o sea, de liberar al animal interior, de darse a conocer y de todo... la verdad que está, para mi gusto, está muy guapo. No sé si es porque como hijo mío y todos vemos a nuestro hijo guapo, pero la verdad es que a mí me encanta. A mí me encanta la historia. Cada vez que me siento y escribo, ¡guau! Impresionante. Yo creo que mi impresión que me da cuando la gente me habla de ello es que se transmite. Yo puedo adelantar, ya lo dije por correo y demás. A mí me ha gustado mucho, ¿vale? Creo que tiene este one shot que hemos denominado, cumple su función, te genera un interés por la historia, te da a conocer vuestra habilidad tanto en narrativa como en dibujo, y da pie a decir, oye, este producto me interesa. A mí, desde luego, que me habéis ganado, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Y aquí no engañamos a nadie en este programa. Queremos ser... Que si no te gusta, no pasa nada, ¿eh? Que por eso, ¿no? Que me gusta, pero me gusta que nuestros oyentes sepan que tienen una opinión libre, y en mi caso es real que me gustó. Es más, hay un toque, ¿sabes? Porque, claro, ¿qué pasa? Cuando ya tiene la edad que tengo yo, y ha leído, a ustedes también os pasará, ya os pasa porque no lo habéis dicho, ¿no? Veis poco y tal, y dices, hostia, me faltan cosas, ¿no? Tú lo has dicho. Sí, claro. Y incluso ya después buscas un plus, oye, necesito un toque de... Y yo, por ejemplo, aquí lo quiero comentar también, porque no sé si después se desarrolla, hay un toque ahí oscuro también interesante, ¿eh? En este one shot, que se sale quizá un poco de lo más del estilo shonen más arquetípico, y yo he visto ahí algunas escenas que han dejado ahí la pildorita, ¿eh? Cómo se desarrollan, no sé cómo denomina eso, no sé si decirle terror, no creo que sea terror, porque no lo he visto desarrollar, pero cosa oscura, oscuridad ahí. Hay algo por ahí de misterio, ¿no? ¿Lo podríamos denominar así? Un poco de thriller, ¿no? Sí. Un poco ahí al final, al cabo, lo que buscamos es también que hay un enigma detrás de todo esto. Y hay un mundo. Hombre, eso me atrapa. Es que lo que te digo, ¿no? Pues ya cuando uno ya tiene cierta edad y ha visto todos estos shonen que hemos nombrado, estoy yo otra vez pegarse a hostia y ya está, ¿no? A mí me gusta que haya un algo más, un misterio, algo que se vaya desarrollando, que se vaya ahí y que sea elaborado, ¿no? ¿No? Que no sea lo que dice Michael, no, pues este es el dios reencarnado, ¿no? Ya está, ¿no? Que haya un poquito más de algo, y eso, por lo menos, este cómic a mí me ha generado ese interés de aquí hay algo más que quiero ver cómo se desarrolla. Hay un mundo bastante largo, o sea, bastante intenso. Te puedo decir que no sé explicarte con... Hombre, te lo puedo explicar, pero no quiero reventarlo. Entonces, no, hombre, no, lo que sí tiene, lo que es que me tengo que andar con mucho cuidado, que ya me regañó el Alberto el otro día. Entonces, que hay, porque claro, cuando yo me siento al final con alguien como ellos, o con co-guionista, que tengo dos personas que son co-guionistas, que son los que al fin y al cabo le presento el trabajo, y ellos son gente que leen, consumen mucho más cómics que yo, pero vamos, de aquí a Roma, más que Alberto, más que Iván. Entonces, cuando yo me siento con ellos y les pongo le paso el guión y se lo leen y hablo con ellos y le digo cómo se desarrolla el siguiente, el otro y le explico la historia, pues cada detalle cuenta. O sea, es importante que no haya un Superman. Yo pienso que en la historia no puede haber un Superman, porque yo creo que uno de los problemas que tiene, por ejemplo, DC, para mi punto de vista, es que tiene un Superman que lo rompe todo, lo rompe todo y ya está, y nadie le gana, nada más que una piedrecita. Entonces yo considero que dentro de nuestro mundo, pues, hay cansancio físico, hay mental, hay, al final de cuentas, lo asemejo mucho a las artes marciales. Tú te puedes enfocar en algo, pero, por ejemplo, yo me siento muchas veces en una patada que no me sale y me lío y otra, y me caigo y me vuelvo a levantar y me vuelvo a caer. Y al final de cuentas, tú te enfocas en eso, pero estás descuidando aquello. Entonces, en este mundo como que lo aplico. O sea, el cansancio mental, al final, el cansancio mental y físico es lo que denomina la hora de nuestros combates. Que más para adelante, como he dicho, comentaremos y veremos. Y lo que habéis visto, lo del panda y lo del leopardo, es algo que es muy puntual. No es algo que yo vaya a sacar constantemente. O sea, le he dejado ver al lector, he dejado leer al lector esa parte, pero esa parte no va a ser siempre así. O sea, por descontado, es algo muy puntual. Entonces, queremos dar a entender y queremos dar esa visión en nuestro cómic, la verdad. Muy bien. Michael, ¿tú quieres comentar algo de tus impresiones? Con lo que he dicho ya antes, ¿no? Nos hemos criado saliendo del instituto yendo a ver qué hacía Tite Kubo, por ejemplo, es verdad lo de el anime. O sea, lo tendría que coger, hacer un anime ufotable, los que hacen Kimetsu tendrían que coger Bleach y para estar al nivel de ese dibujo, ¿no? En ese aspecto, si me permiten la apreciación, la última temporada, bueno, la última temporada se ha dividido en cuatro partes, uh-huh. que de momento están hechas dos, y no sé ahora mismo que quiénes son los que lo han hecho, pero la han mejorado muchísimo, muchísimo, claro. muchísimo. Ahora, también la tecnología ha avanzado, porque evidentemente, es que estamos hablando de un anime que acabó hace 10 años, creo. Y yo lo que quiero es, a mí me ha gustado mucho el inicio, es duro, ¿eh? El inicio, a pesar de ser un shonen, el inicio del personaje y cómo el personaje encuentra su motivación para empezar el camino del héroe, porque al final todos los shonen se basan en eso, ¿no? En un camino del héroe y en llegar a tu objetivo, ¿no? Sí. El inicio es duro, las motivaciones son duras, no es la motivación de, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, necesidad de reconocimiento, como es en Naruto, voy a hacer el rey de los piratas porque sí, como es en One Piece, o han secuestrado a mi colega, la van a matar, como es en el caso de Bleach, ¿no? Aquí el inicio es duro, tienes una motivación, Michael, sí. Naruto, voy a hacer spoiler. Sí, te interrumpo. ¿Tú has visto el primer capítulo? Pues si hubiera visto cómo están dibujando el segundo, o sea, si el primero te ha parecido duro, agárrate con el segundo. Ya. Eso es algo Iván y Alberto están haciendo con el segundo, vamos, para mí es risa. O sea, si el primero te ha parecido duro, el segundo impacta. No, así. Muy realista. Iván ya mismo va a volar a tierras americanas dentro. Yo lo tengo casi. Esa es una apuesta personal mía, ¿eh? Una apuesta personal mía, que eso seguro que va a pasar dentro de poco. Así que darle caña y explotarlo rápido. Hace bastante tomo de Will Strike. Y eso, y el inicio es bastante, bastante duro. Y luego, pues claro, está muy bien porque intenta hacerlo real, ¿no? Es que no quiero desvelar mucho, pues es muy difícil. Esto es como hablar de claro. Rompe el arquetipo del personaje. Sí. El personaje típico bobalicón de los chonen, de que gracioso es, despreocupado, que le gusta comer mucho, ¿no? Esto no es. Personaje más realista. Y si tenéis bien cuidado el tema de los sistemas de poderes, los niveles, si motiváis, mira, nos saluda aquí otro gran autor, Eduardo. Si tenéis eso bien cuidado, pues tengo muchas ganas, porque los ejemplos que hemos citado son ejemplos en los que, claro, se ha ido el sistema de poder. Lo que más me gustaba, por ejemplo, de Naruto era eso, que bueno, que todo pasaba por algo. Si este le ganaba al otro, era de una forma meditada, y me gusta mucho también que hay una página que es como casi una infografía en el que te explican esos poderes, ¿no? Que el sensei empieza a explicar por qué sale. Sí. Esto a mí me encanta. Esto es como cuando enseñaban los rangos ninja en Naruto. Uh-huh. Pues Este tipo de páginas me gusta mucho porque es como decirle al lector, espérate, sé que estás flipando, sé que te tienes que creer una cosa, que es al final es ciencia ficción, y claro, ahora te vamos a explicar bien y te vamos a sentar todas las bases. Claro, entonces, es que está páginas muy bien en concreto son necesarias, porque evidentemente uh-huh. nosotros después de esto hemos hablado con muchísima gente de, oye, ¿qué te ha parecido? No sé qué. Y hay gente que dice, es que hay de repente una página en la que se explica las cosas y hay mucho texto. Es que las tienes que tener. Es que uh-huh. son necesarias porque... ¿Qué tipo de público te ha dicho eso, Alberto? ¿Gente más joven que vosotros? Sí, es verdad que ese en concreto ha sido... ¿A mi ejemplo? A mí en concreto ese ha sido una persona más mayor. Ah, no, es que el otro caso es que estamos en un mundo del inmediatez, que es que nos pasa a nivel profesional. Ya la gente no se lee un correo electrónico. Y no, tú sabes lo que pasa que... Y no quieren pararse. No, tú sabes lo que pasa, que el que está leyendo cómic quiere que sea rápido. Y a lo mejor otra persona que se lee libros te dice, me he quedado corto, me he quedado con ganas. Es que al final nunca llega mucho. Cómic rápido depende, quiero decir. Claro, si eres de la época de los 2000, sí, pero si siendo de cómic clásico, eso tenía más texto que la mano. Pero yo, por ejemplo, me he topado con las dos personas. Hickman, que es muy actual, es mucho de esquema y de montar el universo, como estáis vosotros haciendo. Entonces, depende del tipo de lector y de la época que le haya influenciado más. Es que también un cómic que se lea, o sea, con los precios que son inevitables del mercado, te lo compras y te lo ves cuatro splash play pegando guantas y se acaba, hostia, pues eso no tiene sentido tampoco. Claro, con lo mismo. Más en la narración y la historia, ¿no? Claro, a fin de cuentas es un poco eso. Nosotros queremos hacer que le estamos poniendo muchísimo cariño y le estamos haciendo lo mejor que sabemos. Y es que va a haber páginas en las que pues hay más texto, menos texto. Pues es que lo hemos visto así, de la mejor manera que lo hemos podido plantear. Y lo hemos hablado entre nosotros tres y hemos dicho, vale, pues lo vamos a explicar esto así. Y claro, al fin de cuentas, habrá gente a la que diga, oye, pues esto me gusta. Y gente que dice, aquí es que no... Bueno, pero es que si tengo que explicar una cosa, la tengo que explicar. No podemos seguir avanzando la historia, ¿no? Como estaba comentando Manuel, el mundo de la inmediatez, el mundo de que lo queremos todo rápido, la explicación rápida y demás. Claro, por ejemplo, si esa misma explicación la dividimos en más páginas, a lo mejor se le hace más o menos a un lector joven. Pero claro, nosotros viendo cómo queríamos organizar el primer capítulo y la explicación, creemos que parando al lector en dos páginas con toda la explicación hace que se entre más la atención en esas dos páginas y que entienda mejor lo que es el sistema. Además que también tenemos el problema, entre comillas, técnico de que tenemos X cantidad de páginas que no nos podemos exceder demasiado porque si no es que al final... Bueno, chicos, pues yo creo que deberíamos de cerrar dando lo que nosotros llamamos la ficha técnica que la gente tenga, porque no hemos tampoco... realmente contado la sinopsis. Si os importa, voy a leerla, que la tengo aquí por delante para los que estén viéndonos sepan exactamente de qué trata esto y ahora nos decís dónde se puede comprar y dónde localizarlo. Para luchar contra las desgracias, un chico encuentra refugio en las artes marciales. Descubre su animal interior gracias a su maestro. Tras un fuerte entrenamiento, se prepara para enfrentar algo que trasciende la maldad. A lo largo de la historia explorará y se descubrirá a sí mismo uniendo las artes marciales y el espíritu animal para superar las diferentes adversidades que encontrará en su camino. Cómic que, como hemos dicho, está publicado en formato grapa, autoeditado por lo que habéis denominado Wild Comic SL. Correcto. Se estrenó el 22 de marzo, si no me equivoco, de 2024. Uh-huh. Y los autores que tenéis aquí por delante, esto está ya en su fichita en Wacom, si lo queréis localizar. De todas maneras, desde nuestra web lo enlazaremos. También lleva un enlace a Amazon. ¿Qué otros medios tiene la gente para hacerse con esta obra si están interesados y quieren comprarla? Contadnos. Pues ahora mismo, bueno, aquí en Córdoba tenemos en librería Luque lo pueden adquirir, en Crash Comics también. Un momentito. ¿Cómo se llama esta mujer? Que librería Luque y Crash Comics, entiendo... Son tiendas de aquí de Córdoba. Y que harán también envíos a domicilio. Sí. Por lo que si alguien que no le coge Córdoba cerca y quiere comprarlo y apoyando a las librerías como nos gusta, y no necesariamente comprarlo en Amazon, puede hacerlo a través de estas dos tiendas. También en el reino de Agartha, que también es una librería de aquí de Córdoba. Perfecto. Ahora en julio envío, ¿eh? No vayáis a Córdoba. No, ahora en julio. No. Por vuestra propia salud, sí, por favor. Os lo dice alguien que ha trabajado en julio en Córdoba, ¿eh? Y ya tenéis que hacer una promo de comprando, le haremos un litro de salmoreo. Y... de gazpacho, bueno, de gazpacho. Un flamenquín magnífico, yo qué sé. Suelto ya. Bueno, pues... hemos cerrado con un embajador de marca, un influencer, ¿vale? No puedo decir el nombre porque hasta que no esté terminado toda la parte burocrática no puedo decir el nombre. Solamente puedo decir que tiene 615.000 seguidores. Uf. Y es un bichaco que le encanta el anime y se denomina como Neotaku, perdón. Neo Otaku. Exactamente, me trababa ahí. Y bueno, y vamos a tener un embajador de marca en el que por ahí pues, nos hará un poquito de bastante publi. Y eso, y bueno, hablará y tendrá spoilers de nuestro cómic. Guay. Nosotros por nuestra parte, pues si os parece, nos postulamos para ayudaros también y apoyaros ahí contándole a nuestros oyentes las novedades. Y bueno, pues a través de un proyecto como el nuestro, si este otro embajador pues está más centrado en el manga, pues nosotros podremos ayudar a hacer llegar a otro tipo de lectores que Por no sean supuestísimo, tan perfecto. centrados en el manga, ¿no? Que aquí se lee de todo y se hace problema de todo. Pero para Por abrirnos también un supuesto. poquito más de mercado, así que aquí os tendemos la mano para todas las novedades que nos queráis ir comentando, pues las iremos trasladando a nuestro vecino. Nosotros estaríamos encantados de repetir. Claro, cuando queráis. Perfecto. Pues no sé, si Queráis. os quedáis, ¿hay algo que se os quede en el tintero que digáis, ay, no me gustaría irme sin decir Ah, esto o bueno, estáis a sí, gusto? el tema de que nos sigan en las redes sociales para que estén atentos a las novedades y demás de cómo va el siguiente número, de qué estamos haciendo, que estén al día porque, claro, como van a venir más tomos, tienen que estar pendientes de cuándo va a salir, qué formato van a Nosotros sacar y demás. en nuestras redes sociales y en nuestra web pondremos enlaces a vuestras redes para facilitarle a la gente que os localice. Y yo ¿Vale? por mi parte, a mí me gustaría decir que es que cuando me he puesto a hablar de Bleach me he venido un poco arriba y no he dicho otro referente. Pero no me gustaría irme de aquí sin mencionar, como ha dicho Iván, a Inio Asano y a Kentaro Miura con Berserk, que también es uno de sus grandes referentes, tanto por historia como por dibujo. Y por mí ya estaría todo. David, ¿tú estás a gusto o quieres decir algo más? Perfecto, yo nada más. Que muchísimas Perfecto. gracias a los dos y a Muchísimas nada, gracias. hombre. Rama por traernos. Gracias a ustedes, hombre. Gracias a vosotros. Un placer. Pues nada, aquí seguimos ya nosotros. Podéis marchar y continuamos nosotros con nuestro programa. Muchas gracias, compañeros. Muchas Hasta gracias, luego. ¿no? Muchas Michael. gracias a Adiós. vosotros. Hasta luego. Hablamos. Vamos. Hasta luego. Pues nos quedamos tú y yo, se nos queda la sala de espera de la escala bastante más vacía. Sí, ha sido. Hemos hecho escala y resulta que se han bajado unos cuantos pasajeros. Supongo que. Así que, Supongo. Así que sí. empezamos, ¿no? Le damos caña, ¿no? A Sí, ver. vamos a darle caña porque la verdad, sabéis que nuestro formato ya ocupa bastante tiempo, no hacemos esta entrevista. Pues se nos puede ir un poquito. Yo aquí en directo le digo a Michael, si hace falta hacer parada técnica y hacemos en dos partes y después fusionamos los audios, lo hacemos sin problema, ¿eh? Lo que tú quieras, ¿eh? Vale, no, vamos Vamos a ir deprisita, como tirando, pero que te quiero decir que no te marque necesariamente tener que cerrar toda la escaleta. Podemos parar y hacer la segunda parte mañana o pasado, cuando tú quieras, ¿vale? Vale. Cuando tú me digas, lo dejamos. Pues vamos a empezar con nuestro repaso habitual de novedades. Ya he adelantado al principio que se nos ha mezclado un poquito mayo-junio. Vamos a lanzar, hay algunas y después hay algunas cosas que ya hemos leído incluso que dejaremos para el siguiente programa porque se nos ha acumulado mucho material. Y vamos a empezar, como siempre, con la primera de nuestras editoriales, que es la Gran F de Fandogamia, con un cómic muy especial. Y ahora nos va a contar Michael por qué y qué cómic es. Pues de manga a manga y tiro porque me toca. Vamos con Nicuda, ¿vale? De Pedro F. Medina. No sé de qué viene el F de Pedro, no lo tiene que De aclarar, Pedro. Fandogamia, Pedro Fandogamia Medina. Y Manuel Torre y tío, otro manga. Es muy, muy curioso porque parece ser que por fin va a empezar no es algo nuevo, pero ya va a empezar un movimiento en el que ya sin venirse a menos los autores españoles van a dedicarse a hacer este tipo de obra y a editar este tipo de obra y a competir con esas obras japonesas que llegan a nuestro mercado. Al igual que ya iniciamos ese movimiento de llevar TVO español a Europa, ¿no? Al mercado franco-belga, pues mira, aquí estamos con un manga que nos trae la Fandogamia, con guión de su editor, de Pedro F. Medina, y con dibujo de Manuel Torre, Este es el primer tomito, ¿vale? Y que, bueno, esto es una space opera, ¿vale? Esto es un western espacial donde nos cuenta la historia de un sheriff, ¿vale? Que está en un planeta, como imaginaos un planeta del borde exterior, como un Tatooine, ¿vale? Donde solo hay, como en el Salvaje Oeste, solo hay bandidos, no hay nada de buenas personas. Y nos va a comentar, pues bueno, se inicia una trama donde hay ciertas facciones que van a querer conseguir tener en su poder elementos que al final van a hacer, bueno, poder controlar ese planeta, ¿no? Y resulta que, bueno, que nuestro protagonista es un antiguo soldado modificado genéticamente, el cual, pues bueno, pues es una bestia parda, pero que no quiere mucho, es como el típico héroe que está cansado, el héroe viejo cansado y que no quiere mucha pelea. Entonces tenemos un manga con un dibujo bastante bueno, ¿vale? El papel es satinado, la lectura es occidental, por eso es eso de manga español, con su propio vocabulario, ¿vale? Sobaka es, por ejemplo, utilizan palabras rusas para referirse, para crear una especie de dialecto del planeta. Sobaka es perro del gobierno, o sea, es como policía chungo, ¿vale? Y bueno, está creando un mundo aquí muy, muy entretenido para los fans de los westerns espaciales, con, bueno, que no deja de ser, podríamos enmarcarlo en un shonen, pero no deja de tener ese toque de humor característico de Fandogami. Uh-huh. Y esto es un manga con mucho texto, ¿eh? Ya lo decimos, ¿eh? Sí. ¿Vale? Y también es más gordito que un tomo de manga habitual, ¿no? ¿Esto cuántas páginas tenía? No lo sé. Pues, no, depende. A vista me parece que sí, ¿no? Puede ser más gordito que un tankobón. Bueno, no sé. Más o menos es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que es más grande. Ah, es el efecto óptico de que es un poquito más ancho, sí. Más largo, ¿no? Es un A5, es un formato A5, formato de que tiene Monster, por ejemplo, o Berserk, ¿vale? Es un... Las ediciones Kanzenban, es un formato A5, que al final es la mitad de un folio, ¿vale? Y está muy bien, está muy entretenido, te echas una risa, te tienes que echar unas risas porque al final es ese toque de humor Fandogami y tienen muchísimos detalles. En la edición está, se nota que también es el manga del editor. No hay que convencer al editor, el editor, vale, ya se convence. El editor, hay que ponerle una guarda, ¿se las pondremos o no? Creo que sí, que creo que la editorial me lo va a probar. Ellos estaban muy nerviosos en redes, pues es un viaje, ¿no?, para ellos esto. Y querían a ver, ¿no?, qué acogida tenía. Pues aquí le damos nuestro apoyo y nuestro cariño para que sigan adelante, porque al final son proyectos muy personales, ¿no?, que ahí se pone. Y a mí me gusta apoyar los proyectos personales, ¿no?, que quiere decir, cuando uno trabaja en el editorial o cuando uno, por ejemplo, ha hecho una carrera muy larga de dibujante y después quiere hacer una obra completa, me gusta que uno tenga la oportunidad de hacer una obra personal, ¿no? Con todo su... las variables que hay al final alrededor de eso, no hay muchas cosas, ¿no? Pero que dice, oye, pues se lo merece hacer, sacar adelante su sueño, ¿no? Entonces, apoyo total a Pedro y a Manuel y que sigan adelante con esta serie, ¿no? Porque eso, no sé si lo habíamos comentado, es una serie, es el tomo 1. Este es el tomo 1, sí. Y está muy, muy chulo. Un cómic western soviet punk, ¿sabes? O sea, es una macarrada que bueno, que los que disfruten de ello les va a molar. Y tampoco, haciendo la comparación con Will Strike, es un shonen, pero tampoco es un shonen al uso, ¿no? Tiene toques, esos toques de humor, de humor más adulto, un personaje que es adulto. Y tiene su lectura más profunda. Muy bien. Vamos a hablar de un cómic de Fandogami también en este programa, pero lo vamos a hacer más adelante porque tendrá sentido. Después ya lo explicaremos. Vamos a pasar ahora a la siguiente editorial amiga, que es Yermo. Uh-huh. Y en este caso también, aunque yo también me lo he leído, pero lo vas a capitanear tú en esta uh-huh. ocasión, el cómic Shine, ¿no? Que se publicó a mediados de abril. Nosotros lo pudimos uh-huh. leer en mayo y hasta ahora no habíamos podido darle su espacio, uh-huh. ¿no? Por eso que os comentábamos, ¿no? Pues uh-huh. cuéntanos, Michael, sobre Shine. Pues Shine es, bueno, tenemos aquí un formatito europeo, ¿vale? Historia completa. Ya sabéis que Yermo muchas veces cuando suele traer las cosas, los dos álbumes, muchas veces la publica de dos en dos, en vez de sacar a lo mejor solo un álbum y tal, y así reduce un poquillo el coste. Y aquí pues cuenta con los dos álbumes franceses que salieron. Y aquí nos lo trae en un integral de 28 euritos, ¿vale? Con Desberg al guión y con Shaiko al dibujo. Desberg, que ya estuvo en escala 616 con una obra anterior, uh-huh. que fue con Bolage, efectivamente. ¿Vale? También publicada por Yermo. Para quien la recuerde o la conozca, para que le sirva de referencia. Y aquí nos cuenta la historia de un crisol de un grupito de personajes, ¿vale? Una niña, un señor que bueno, que se podría decir que es ornitólogo, es criador de aves, una prostituta, ¿vale? Y aquí Shine es la soldado. A pesar de que Shine es la soldado que da nombre al tebeo, pues realmente no tiene el papel protagonista por encima de los demás. La verdad es que la obra trata por igual a todos los personajes, ¿vale? Y resulta que en un mundo medieval, estilo de Witcher, por si lo queréis enfocar más tener una referencia más clara, esa edad media, esa baja edad media centroeuropea, pues resulta que de repente el rey y su corte han abandonado el castillo, ¿vale? De repente han desaparecido y claro, eso genera un vacío de poder y una anarquía y empieza la anarquía en la propia ciudad, ¿no? Empiezan los saqueos, empiezan los asesinatos, las violaciones, etcétera, etcétera. Y resulta que este grupo se da cuenta de que hay un meteorito aproximándose a la Tierra y que ese meteorito va a impactar en cuestión de días con la Tierra, ¿no? Pues, claro, este grupo decide buscar al rey porque piensa que ha huido para salvarse, ¿no? Y si se salva el rey, nos salvamos nosotros, ¿no? Y eso sí, es lo que... El rey tiene información privilegiada, ¿no? Sí. Dice, se ha tenido que ir a una zona en la que probablemente pueda salvarse, sí. Y es nuestra oportunidad. Claro. Y claro, y la historia te va a contar pues las desavenencias que va a tener este grupo durante el camino. Van a intentar acabar con el grupo va a tener dificultades, pues bueno, lo típico en un entorno hostil, en un entorno medieval hostil, donde no hay nadie bueno en los caminos. Y la verdad que sí tiene razón ciertas críticas, que quizá abusa de los saltos temporales y eso entorpece la narración, pero luego es una obra que yo me la he leído de seguido, no es compleja. No te pierdes mucho, aunque eso es lo que digo, hay saltos temporales que no se indican y por eso te puedes perder un poco, y sobre todo a mí el dibujo me gusta, a mí este dibujo de Shaiko, la verdad que sí me ha llamado bastante la atención. A mí me parece una premisa súper interesante, muy, muy llamativa para arrancar con la historia, y yo que también me lo he leído. A mí, si no me ha gustado tanto como me podía gustar, es porque a pesar de que han sido dos álbumes en un integral, con tres álbumes hubiera ido mejor, sí. Porque el desarrollo de los personajes, algunos más que otros, ¿sabes? Algunos se quedan un poquito más descafeinados y echas en falta haber tenido un poquito más de tiempo, pero estoy de acuerdo en que es una historia muy original, llamativa, y es un cómic, a pesar de eso, disfrutón, y que te puedes echar un buen rato leyéndolo, ¿no? Y el dibujo que comenta es también de buena calidad, ¿no? Yo es mala sensación de cuando tienes algo que tú dices, esto puede haber sido mejor, ¿no? Te queda un poquito ahí. Es por eso, ¿no? No es que esté mal, sino que podría haber sido mejor, es lo que diría, ¿no? Pero, nos saluda Manu Guada. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estamos? Pero bueno, que es verdad que, claro, cuando tienes tantas obras, tanto mane magnum, tanto gasto, es más difícil darle oportunidades, pero me parece que es un cómic que tiene una premisa muy interesante, y quienes les guste el rollito que has dicho tú de la ambientación, las referencias que hemos dado, le puede sacar más jugo y puede ir un poquito más sobre seguro sobre lo que se puede encontrar. Pues seguimos adelante, ¿verdad, Michael? Sí, seguimos con cuando toca Yermo, luego viene Arechi. Siempre. Y vamos a un manga también hoy, ¿no? Otra vez aquí, ¿eh? ¿Cómo que pasa? Ah, o sea. Bueno, esta es una reseña un poquito más rápida, porque se trata de la continuación de una obra que ya habíamos comentado, que fue Buscadores de Cadáveres. Pues ya ha salido el segundo número. Recordamos que es una serie que van a ser 3 números, y esta es pues de las grandes joyas del programa, porque lo que tengo que decir sobre esto es que sigue como un tiro, que era un poquito el miedo del primer tomo, ¿no? De a ver esto cómo va evolucionando, todavía hay un poco de incertidumbre a ver el remate, ¿no? Esperemos que mantenga el tiempo, pero el nivel lo ha mantenido magníficamente. Recordamos que es una historia en la que cuidado, siempre digo cuidado, porque como son unos niños que están buscando, haciendo su verano azul con su bicicleta y demás, pero ojo, ¿no? Lo que están es buscando a una amiga que desapareció, y tienen una pista de una foto que se mandó desde su móvil, donde se veían unas torres de electricidad. Resulta que uno del grupo es un amante de la electricidad, un fricazo, y se conoce las rutas de las redes eléctricas del país. Deciden hacer una aventura con bicicleta, pero se ve envuelto en algo bastante más grande que lo que es una aventura de niños, ¿no? Ahí ya hicimos referencias a películas clásicas de Cuenta Conmigo y todo esto, y los Goonies y todo esto. Pero detrás de esto hay una trama bastante oscura, que es donde digo que hay que tener cuidado para el foco, digamos, el target del cómic. Es una trama bastante oscura, adulta, que envuelve lo que está ocurriendo, el misterio, y entonces, ojo, que tiene algunos momentos bastante truculentos, diría, que una palabra muy bonita y poco usada. Hablábamos con los compis de Wild Strike, ¿no? El enigma, tío. El enigma es lo que te atrapa, es lo que engancha, lo que siempre ha manejado el culebrón en todo. Y esta historia es que te atrapa de una manera increíble. O sea, además esto, ¿no? Este tipo de historia que tú ves que está siendo cruda, por tanto, no hay nadie que esté a salvo, no hay ningún lugar seguro, ¿no? No hay nada que tú digas, no, pero a Goku no lo van a matar, ya lo resucitarán. No. Esto aquí no sabemos por dónde pueden salir los tiros, y entonces esa expectativa, la verdad es que a mí me conquista. Desde luego yo soy el público objetivo de este tipo de cómic, ¿no? Y a mí me está gustando muchísimo. Simplemente incidir en que si no le habéis dado la oportunidad con el tomo 1, que ahora en el tomo 2 os lo replanteéis, porque está increíble, y yo creo que es uno de los grandes aciertos de Arechi. Y, o sea, estamos ya a media de año, ¿eh? Tiene papeletas para colarse en mi top 2024. Tiene que venir cosas muy buenas para quitarle un puesto. A mí me está gustando mucho, ¿vale? Así que aquí lo tenéis. Yo estoy viendo aquí en Wacom que bueno, tiene la colección tiene un 4,6, el primero tiene un 4,3, el segundo un 4,5, y en septiembre sale el tercero, ¿no? Y creo recordar que iban a ser 4, ¿vale? ¿Sí? Probablemente. Creí que eran 3, ¿no? Yo creo que sí. Ostras, ahora me pones en duda. Si van a ser 3, pues los pillaré los 3 seguidos. Si van a ser 4, pillaré los 4 seguidos, porque estos formatos tan como más cortitos, al final, pues a mí me dura un suspiro. Yo voy a lanzar aquí una consulta a Google sobre la marcha. A través de su cuenta de Twitter. Son 4 tomos, correcto. Muy bien tirado, Michael. Muy bien. Muy bien. Es que hay otra colección paralela de Arechi que hablaré en la próxima escala, que son 3. Y ahí me echo un poquito de. Pero podemos lanzar aquí después. Es Suicide Line, que es una serie de 3. A ver, la casualidad es que en el directo donde recomendaba el tomo 1 y uff, qué bien los vendes. Bueno, me alegro no solo de vendértelo, sino después que si te animas y los compres, te guste, porque si no me llevo un palo. Se da la culpa para Manuel, ¿eh? Yo es que voy a ir a lo fácil, yo vendo Marvel. Bueno, está bien tirar la corrección, Michael. Es como 2 de 4. ¿Vale? Cuando salgan los 4, cuando salgan los 4 y lo mismo, alguien en Wallapop no tenga criterio. Yo lo que digo es que Arechi lo está haciendo muy bien porque venimos haciendo escalas. Hubo un momento en el año pasado en que había una sobre editorialización de BL. Y aunque se siguen editando, ha cogido una línea Arechi con tomos de misterio, thriller, asesinato y demás, con series cortas, como esta que hemos dicho 4 y la que vamos a reseñar en la siguiente escala, que son 3, que es Suicide Line, que ojo, que ahí va a sacar Arechi un material muy llamativo que no se ha explotado mucho. ¿Te acuerdas, Michael, cuando hicimos en vuestro programa? ¿En qué programa fue? ¿En biblioteca? ¿Dónde hicimos el museo? Sí, ¿no? ¿Dónde fue? De museo, la biblioteca, sí. En el museo hicimos biblioteca del Baxter. El museo del Baxter es un museo y es un tipo de obra que a quien le gustó no tiene tampoco mucho de dónde tirar, ¿eh? Y aquí se está abriendo un caminito a Arechi muy interesante, En fin, ahí está. Buscadores de cadáveres, que sigue como un tiro. Y que nuestros oyentes, como ahí Manu Guada, está a punto de caer. Está calentita la bola. Ya ahora a Manu hay que. Ahora tenemos que reseñar en cada escala Buscadores de Cadáveres, que siempre viene a verlo. Te digo, Manu, no venga ya hasta septiembre, ¿vale? Bueno, vamos con Nuevo 9 y sigo yo con el turno. Y esto es una cosa bastante gloriosa, ¿eh? Yo la verdad es que. Estoy teniendo suerte porque traigo El viento en los sauces, ¿vale? Ya estáis viendo al lado de mi cara y no es que tenga yo poca cabeza. El tamaño de este tomo. Voy a poner al lado el manga de Buscadores de Cadáver, hombre, para que lo veáis en tamaño, ¿vale? ¿Qué es El viento en los sauces? A ver, Michael, esta es una obra para gente, bueno, para todo el mundo, ¿vale? Pero a gente como yo le viene más que ni pintada. ¿Por qué? Primero, si tienes niños, es un magnífico cuento, es una fábula de animales clásica, ¿no? En ese sentido. Porque esto es una novela clásica. Esto es una novela de Kenneth Graham, no sé cómo, Graham. De Kenneth Graham, ¿no? Graham. Que lo que tenemos aquí es una edición convertida en cómic de lo que era la novela y está convertida a cómic por Michel Plessis, que falleció tristemente en 2017, porque este cómic es una reedición. Esto es un cómic de los que se comentan muchas veces, Michael, en redes sociales, que han sido, Nuevo 9 ha hecho rescatar una obra del pasado con muchísima gente apoyándola, que estaba siendo fruto de la especulación masiva. Sí. ¿Eh? La anterior edición era de 2003. Y la gente estaba como loca buscando dónde comprarla. ¿De dónde viene el cariño puesto? Porque, pues, como te digo, como esto es una novela clásica, hay mucha gente que ya leyó la novela en su momento y que esto ha tenido adaptaciones al cine. O sea, yo recuerdo haber visto de niño al menos un trozo de la película del viento en los sauces, Después, cuando me la estuve leyendo, busqué por Film Affinity y demás, y efectivamente la película existe porque yo recuerdo estos personajes y demás, y entonces esto ha sido una historia muy querida. Por daros unas pinceladas un poquito de qué va. Bueno, es una historia de aventura, de amistad, pero también de más cosas, más serias. Bueno, la amistad es muy seria, perdonadme. Quería decir quizás más adulta, Adulta. suele decir que es un término, pero me refiero a que te habla de las diferencias de clase dentro dentro de una sociedad. Te habla incluso de cómo funciona, o sea, acerca a los niños, cómo funcionan las legislaciones, los castigos, los juicios, los delitos, ¿no? Que cuando hay una obra, hay una después unas consecuencias. Que te puedes fiar de mucha gente, pero no de todo el mundo. Y como digo, al final es una aventura. Está estructurado de forma episódica, con capítulos. Los primeros capítulos son como más de presentación de personajes. Conocemos a Rata y a Topo, que están aquí en la portada. Pero hay un personaje fundamental en esta obra, que es Sapo, que lo tenéis aquí en la contraportada. No sé si se ve aquí. Sí, se ve, se ve, sí. ¿Vale? También están Tejón, Nutria. Y entonces los primeros son de presentación, después hay unos capítulos así como más autocontenidos y después hay como un nudo y un desenlace gordo épico, ¿vale? Yo esta es la típica obra que sabéis que siempre aprovecho e introduzco el factor de mi niño para tener la valoración infantil. No, como tiene una dimensión bastante importante, nos lo hemos ido leyendo a lo largo del verano, en un par de estancias vacacionales, le hemos metido caña, leíamos como un capitulito cada noche y él ya ha hecho sus valoraciones en Wacom. Hoy no está para los fans de tripulante para poderse venir al micrófono, pero de su parte os digo que le ha puesto 5 estrellas guión, 5 estrellas dibujo, 5 estrellas edición, ¿eh? Y a él no es fácil de camelárselo, es un tío exigente, como los niños que son, que siempre dicen la verdad, ¿verdad? Siempre se dice. Pues a él le ha gustado mucho y además es que es muy divertido. Es muy divertido. Tiene algunos gags que se van a quedar ya durante un tiempo en casa, de situaciones, de frases, que nos hemos reído mucho leyéndolo y que ya hace la referencia, ¿no? Pues decía una pinceladita, ¿no? Como es una cosa clásica, Sapo se obsesiona con la llegada del automóvil, ¿no? Está ubicado en el tiempo, ¿no? Como lo colonial y demás, ¿no? La llegada del automóvil. Y entonces está obsesionado. Es un tío que es muy fácilmente que se obsesione con muchas cosas. Pero el momento del coche es como obsesionado comprando coches, equipamiento, tal y cual. Los amigos intentando sacarle de ahí, ¿no? Podemos buscar ahí en referencia al mundo del cómic. Estamos ahí demasiado metidos. Y entonces cuando va en el coche, el personaje tiene una onomatopeya que es pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Es la onomatopeya. Pero está tan obsesionado que cuando no tiene coche, el personaje está en una silla y está pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Y eso se ha quedado, por ejemplo, muy en la casa, muy gracioso. Y entonces esto le va a llevar a muchas desventuras, ¿no? Se va a dar cuenta que no está bien robada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso va a tener un castigo, una persecución, va a tener unas consecuencias porque él es un aristócrata, tiene una mansión y entonces van a pasar cosas, van a pasar cosas. Y ahí Rata, Topo y Teón, cada uno con sus personalidades muy marcadas, como las fábulas, ¿no? Para que los niños entiendan bien sentimientos, sensaciones y demás. Y, en fin, que poco puedo decir de una obra sumamente aplaudida por todos y sí, puedo decir de lo que es la edición de Nuevo 9, que aparte de haber hecho un acto importante dentro del mundo editorial, porque rescata cosas y rompe especulaciones, pues ha hecho una edición muy bonita, muy detallada, como esta obra merece. Tiene sobrecubierta, ¿vale? Pero después lo que es la parte interior queda igualmente muy, muy bonita, ¿vale? Vale. Queda muy bonita. Y ya está, no sé, Michael, si no sé, hay alguna duda que te pueda resolver, no sé qué más decir de esta obra. No, yo pues lo meteré en mi lista de pendientes. Y de Estoy futuro, a. papi, cuando tenga hombre, una audiencia infantil en casa. A ver, es cómics que me van a permitir tener una estancia más dedicada a los cómics. Esa es la lista entera de cómo se llama así. Bueno, tú sabes que yo a poquito teníamos ya una colección importante de libros ilustrados para el peque, pero ya estamos creando la sección infantil, incluso la juvenil ya se está ahí preparando. Perfilando, ¿no? Perfilando. Sí. No había quedado un comentario de Manu al final. Dice, tengo un Excel con cómics que tengo y cómics que quiero. La famosa Hydra Whitelist, que corta una cabeza y salen dos. Pues cierto manga acabo de añadir a la Excel. No sabemos cuál que será. ¿Qué manga será? No sabemos cuál puede ser. No, hemos comentado tres mangas, ¿eh? Hemos comentado tres mangas. Sí, ojo. Sí, sí. Pero bueno, según lo que nos ha dicho en el comentario anteriores, en fin, está muy chulo, ¿vale? Está muy chulo, muy recomendable para ese perfil, que lo sepáis, ¿eh? También, oye, si alguien viene un poquito despistado y no sabe de qué va esto, oye, que es una fábula de corte infantil juvenil, ¿vale? Que todo el mundo lo tenga claro. Vale. Pues pasamos a Serendipia con una obra que tú ya has reseñado en detalle en la biblioteca del Baxter, pero que también le vamos a dar su espacio aquí, un poquito más menos extenso que como tú le diste. Sí, pero... bueno, Serendipia cósmica, ¿no? En este caso es cósmica y bueno, y venimos con Emmett de los grandes Manfred Salmon. Paco Zarco y Jorge Salón, que ya les hice, pude hacer una entrevista a Manfred y a Paco Zarco en la biblioteca del Baxter. Le mando un saludo y un abrazo muy grande a Paco, que ya lo he entrevistado, he tenido la suerte de entrevistarlo varias veces y es un señor dibujante perfecto y mejor persona. Y aquí pues nos traen una historia muy entretenida, ¿vale? Nos traen la historia, una historia de nazis, ¿vale? Manu estuvo ya ahí en un directo y me dijo, tuve yo el error de decir, los nazis molan, y él fue con la... cuidado con eso, ¿eh? Y él fue con la cuchilla diciendo, yo, los nazis no molan. Digo, bueno, la historia basada en nazis, ¿no? Además, esa frase la hice hace 15 años y todo el mundo te entiende. Claro. Hoy en día hay riesgo de que no se te entienda. Uh-huh. Y Emmett nos cuenta la historia de un monstruo, un golem que en la tradición judía salvó al pueblo judío, ¿no? Y en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Están las teorías conspiranoicas de que los nazis tenían una división científica que intentaba descubrir armas, vida extraterrestre, magia, objetos sagrados. Yo dije, fue a ver, molar. Yo dije, los nazis molan. Y claro, y aquí nos cuentan la historia de un militar, un alto rango del ejército nazi que encuentra a ese golem, ¿no? Que registra toda Europa y por fin encuentran a ese golem y lo quieren utilizar para ganar la guerra, ¿no? Para eso cuentan con un científico que está trabajando en poder darle vida, volver a darle vida, como ya le dio ese mago judío, y poder utilizarlo en la guerra, ¿no? Al final, y poder controlarlo, sobre todo controlarlo. Al final, ese mago, pues ese científico, pues bueno, ahora iniciará una relación con el golem y veremos qué se sucede. El estilo de Paco Zarco es un estilo feísta, cargado de tinta, a los personajes, él siempre dice que no le gusta hacer los personajes guapos, él quiere hacer personajes reales, personajes feos, el malo tiene que ser feo, y... No, pero hay gente real guapa, como yo, por ejemplo, no sé. Claro, claro, claro. A ver, si te meten un cómic, le diré que tenga cuidado. Si te meten un cómic, le diré. Y bueno, está muy chulo, el estilo de Paco, bueno, Paco ve mucho de Hellboy, por ejemplo, y y veis aquí que es una historia que está muy, muy bien dibujada. Yo lo pillé en la preventa, ¿vale? Tengo la suerte de que me hizo... Las dedicatorias de Paco Zarco están súper chulas, ¿eh? ¿Vale? Y... Claro, como está tan currada, que eso no es parte del cómic, eso es una dedicatoria. Esto es una dedicatoria, ¿eh? Esto es una dedicatoria, ¿eh? Que, pues tengo mejores, ¿sabes? Tengo mejores. Imagínate, si... Y bueno, y es un TVO súper disfrutable. Si os mola eso, la temática nazis locos, ¿vale? Voy a decirlo así para que Manu no me diga nada. Si os mola el tema de nazis locos y un poquito terror, intriga, bueno, es una historia muy, muy disfrutable. A mí me gustó bastante. O sea, si os gusta ahí... las explosiones, la sangre, el macarreo, pues aquí tenéis, pues, mira aquí, el hombre lobo, reventado. Así que, y bueno, y también se comentamos, que se me va a olvidar, no quiero decirlo, que bueno, que a Paco le encanta el dibujo con Aguada, pero claro, evidentemente, cascarte un TV entero con Aguada, pues... No, pero, por ejemplo, aquí, en la más o menos al principio de, a la mitad de la historia, pues se marca unas páginas con Aguadas que son una absoluta pasada, ¿vale? Así que, bueno. Pues nada, ustedes en el Buster le hicisteis la preventa, hoy le damos un empujoncito, una segunda vida. Y de todas maneras, si nos acordamos, Michael, cuando hagamos el hilo en redes sociales, métele el enlace a vuestro programa por si alguien quiere entrar en más detalles, ¿vale? Claro, claro. Ahí tenéis a los autores hablando de su obra. Ahí sí habíamos leído la obra, ahí sí habíamos leído en PDF, pero es que claro, tenerlo en físico se disfruta muchísimo, muchísimo más. Así que nada, un abrazo a Manfred y a Paco y a Jorge, que a Jorge no pudo estar en la entrevista, y que bueno, que siga el Golem dominando. Pues eso, os enlazaremos para que podáis ver en detalle el programa que se hizo en los amigos del Buster, y ocurre igual con la siguiente obra a la que vamos a acercarnos, en este caso de Grafito Editorial, y esta obra que es Mies, que también nos va a contar Michael, del autor completo, Agustín Ferrer, pues también tuvo Michael la suerte de poder entrevistar a Agustín Ferrer y hablar no solo de esta obra, también de Art de Cuba, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí. Pero aquí concretamente vamos a hacerle de nuevo otro reflote. A mí es que, bueno, a mí no le hacen falta mucho reflote porque yo no sé si llevaba ya, ¿cuánto eran? ¿Cinco ediciones? ¿Cuatro ediciones? ¿Puede ser? Cinco, creo que sí, cinco. Y va por la quinta hora o algo, ¿no? Va a sacar quinta hora. Ahora va a salir la quinta. En este caso, los dos nos lo hemos leído, lo tenemos aquí los dos en la mano. ¿Eh? Uh-huh. La cuarta fue en marzo de 2021. Vale. Y bueno, cuéntanos tú, Michael, si te parece, yo te voy ahí apuntando alguna cosilla. Ha dicho los amigos del Buster, parece que somos un grupo que canta sevillana. Hombre, no. sois los amigos y sois del Buster. Los amigos de Ine. Pues Mies es una deuda de un autor de cómics que es arquitecto, y es una deuda de un señor que, bueno, que ha unido su pasión y su trabajo, porque Agustín Ferrer se dedica profesionalmente al cómic, pero trabajó como arquitecto durante muchos años, y es bueno, es una deuda que tenía él con la arquitectura, y nos cuenta la vida de Mies van der Rohe, que fue un arquitecto alemán, director de la escuela Bauhaus, quien no lo conozca, es una escuela alemana de principios del siglo XX que marcó muchísimo el movimiento arquitectónico de eso del siglo pasado, un arquitecto estrella, pero claro, en este cómic, que es biográfico de Mies, pues se cuenta tanto la figura del arquitecto como la figura de la persona, ¿no? Cómo es un señor que en pos de la arquitectura y en pos de su arte empieza a deshacerse de todos los vínculos que tiene, amantes, familia, amigos, y solo le vale su arte. Y bueno, y te va comentando, pues bueno, es una biografía en la que aprendes historia, en la que aprendes arquitectura, y bueno, es increíble. Tiene un dibujo, se nota que Agustín Ferrer es arquitecto. Tiene unos, mira, unas splash page verticales. Mírate esto. Que esto es una absoluta locura. Además, Phil, si nos escucha algún arquitecto, que el prólogo... Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ha entrado antes a saludar Eduardo Batán. También que arquitecto. No sé si sigue por ahí, que ya analizamos su Alcanzando el cielo, que él también tiene su componente arquitectura. Y cae aquí una sinergia. Oye, que está aquí el perro ladrándome, perdonadme, que no sé si se está metiendo en el micro. ¿Está metiéndose, Michael? Sí, se está metiendo. Voy a desactivar el audio. Vale. Y para los arquitectos, pues decir que este Mies está prologado por Lord Norman Foster, ¿no? Arquitecto y premio Pritzker de 1929. Norman Foster actualmente, pues, de los mejores arquitectos que hay ahora mismo vivos, ¿sabes? O sea, es una figura que sienta cátedra. Y bueno, es que este señor ha hecho el prólogo de este Mies, ¿no? Así que, bueno, para los fans de la arquitectura, para los fans de la historia, para los fans de las personas turbulentas, ¿no? Yo una vez reseñé Monet, ¿vale? De Salva Rubio y Ricarefa, que nos hablaba del artista, pues aquí nos habla del arquitecto y de la persona, ¿no? Y nos cuenta todas esas contradicciones que hay entre la persona y el profesional, y el artista y el arquitecto. Y la verdad que, bueno, quinta edición, y bueno, creo que es una obra súper, súper recomendable, y creo que también el formato no es el típico de grafito, ¿vale? Es una tapa dura y grandecito, y creo que también los chicos de grafito con esta obra buscaban también un formato que fuese atractivo a personas no tan frecuentes en el mundo del cómic, ¿no? A personas también con este formato que encajara bien en la estantería con otros libros de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Así que Mies, súper, súper recomendado, y eso. Y si queréis saber más y que el autor os explique un poco más, tenéis una charla en el canal de la Biblioteca del Baxter, y la verdad que creo que es muy buen regalo, muy buen tebeo para alguien que no es lector habitual, y evidentemente creo que es un imprescindible si te gustan los tebeos y te gusta la arquitectura. Yo, por mi parte, simplemente aportar todo lo que has dicho, estoy de acuerdo contigo. Añadir que a mí particularmente siempre sí me atrae conocer una biografía de un personaje o aprender arquitectura, para mí es un plus, ¿no? Pero me gustaría también dejar claro que no necesariamente te tiene que gustar la arquitectura para disfrutar de este cómic, porque la vida de este personaje, de Mies, es bastante interesante. O sea, es un cómic que no es denso ni aburrido, es muy atractivo, te atrapa. O sea, tú estás leyéndolo y quieres saber más sobre la vida de Mies van der Rohe. Y eso creo que es uno de las claves del éxito de este cómic, ¿no? Porque tú podrías hacer un cómic así un poquito farragoso, muy técnico, y no, esto es un cómic muy accesible a cualquier tipo de lector, como dice Michael, pues incluso punto de entrada a quien quiera acercarse a los cómics. Y por complementar un poco más el tema de los extras, pues tenemos aquí unos artículos súper interesantes, como por ejemplo el de Anakchu, hostia, el apellido, Zabalbeaoskoa, que es periodista e historiador de arte especializado, hace un artículo súper interesante. Hay un montón también de información sobre bibliografía para quien quiera todavía entrar en más detalle, notas del autor. Me parece que es un comicazo y que, bueno, lo que está diciendo Michael, que el prólogo, ¿no?, que también ha hecho Norman Foster, que es lógico que vaya ya casi por la quinta edición, que si no lo conocíais, pues aprovechemos este vuelo 616 para darle un empujoncito más, si es que cabe, a esta magnífica obra que es Mies de Grafito Editorial. Michael, ¿te quedas conforme? ¿Quieres comentar algo más? Me quedo conforme. Mira, lo único que voy a comentar es que por aquí sigue Eduardo Batán. Ah, pues un abrazo a Eduardo, que además hicimos un contenido ahí para redes sociales donde hablábamos de Mies y de Alcanzando el Cielo y de ese paralelismo, ¿no?, de autores completos, autores con formación en arquitectura, haciendo cómics sobre... a mí Alcanzando el Cielo me gustó mucho, ¿eh? Aprovecho ahí que está Eduardo. Me gustó muchísimo, ya lo comentamos en la escala, por meter esa parte ficcionada que mezclaba realidad y ficción. Os recuerdo esa parte de extra donde se decía estos personajes son reales, puedes encontrar más información sobre ellos y estos son inventados, y mezclaba con toda esta parte de la mafia, y a mí me enganchó también. O sea, son dos cómics muy recomendables de editoriales amigas y que, oye, pues podéis comprar los dos y hacer un pack y disfrutarlo. Están chulísimos, ¿vale? Nos dice Manu, qué buena Grafito. Hombre. Y nos saluda Duan, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estás, Duan? Tío, ¿qué pasa, tío? El tío, ¿eh? Sí. Tiene aquí un viaje pendiente para Sevilla que tiene premio. Sí, sí. Sí, ahí lo dejamos. Voy a contaros ahora una historieta, ¿eh, Michael? Me voy a meter ahora en una historieta, ¿eh? Historieta. A ver, gente. Decimos habla de eso, de historietas, ¿no? Sí. Pero esta es una historieta sobre historietas. hubo un acontecimiento hace unos meses. Generó bastante hype en redes sociales. Y yo creo, quiero hablar de todo eso y después del cómic. Ha habido un autor español que ha sido muy valiente y ha hecho algo en el sector que yo nunca había visto y que ha sido súper atractivo. O sea, que estas cosas que te tienen enganchado en el propio proceso, ha generado muy bien el hype, el tío. Lo ha hecho muy bien. Entonces, este autor, que se ha denominado Luis, entre comillas, que lo tenéis en Twitter, por ejemplo, como Muerte de Twitter, @muertedetwitter. Y ahí podéis ver algo más de él, pero vaya de que va a dar muy poca información. Ha trabajado todo esto con mucha incógnita, con mucho misterio, y a mí me ha ganado y está muy pendiente a cómo ha ido sucediendo, porque ¿qué es lo que él ha hecho? Él ha hablado con tres editoriales, dos de ellas son editoriales amigas, una es Planeta y después nuestra querida Carten Comic y Fandogamia. Entonces les contó el proyecto que tenía en mente. Dice, tengo tres cómics que quiero sacar prácticamente a la vez. Ya después los tiempos editoriales han bailado un poco, pero han salido todos, digamos, en el rango de 2 meses, pues me atrevería a decir. Y quiero que salgan a la vez en estas tres editoriales diferentes. O sea, eso no me puede decir que eso no tiene ya un componente bastante enigmático. Además, él ha denominado a esto la trilogía del fractal y al final se compone de tres cómics, ¿vale? Voy a ir dando ya datos más certeros porque él durante un tiempo se llevó lanzando un mensaje enigmático en redes. Las editoriales trabajaron también mucho esto, entonces lanzaba un tweet, una de ellas, con un claim que después otra repetía, con dibujos así que no sabía qué estaban queriendo decirte. Y lo han trabajado muy bien. Al final, ¿en qué se materializó? Se materializó en tres obras que traigo aquí y os voy a enseñar. Por un lado, Ruido Blanco, de Planeta, ¿vale? Además, ya aprovecho para que veáis el formato, que en este caso es cartoné y tamaño así, comic book, ¿no? Después tenemos, es que además, también va a haber la variedad de formato. Tenemos, por parte de Carten, El Palíndromo Imposible, que esto es tamaño reducido, pero tapa dura. ¿Vale? Aquí lo tenéis. ¿Vale? Y después tenemos esto ya es para volverte loco. Tenemos manga que no es un manga. Ya, es que esto ya, el cómic se llama manga, pero no es un manga, y lo edita Fandogamia en este formato, también más o menos como el del palíndromo, ¿no? Sí, es como el del palíndromo, pero en tapa blanda. ¿Vale? Y las tres, como digo, si alguien se encuentra esto en el catálogo y no sabe que esto forma parte de un conjunto, esto, por ejemplo, es lo que más le, o sea, le puede rayar mucho. O sea, yo entiendo que si alguien va al catálogo de Carten y ve el palíndromo imposible, le puede llamar la atención en sí mismo. Pero que tú vayas a Fandogami y te encuentres un cómic que se llama manga y que no sea un manga y tú no sepas de qué va esto, ojo, que la rayadura puede ser importante. Aquí estamos para dar un poco de luz a esto, ¿no? Entonces, contaros, esto es importante ya de partida decir que esto es cómic experimental, yo lo denominaría, ¿vale? Y dentro de eso, Ruido Blanco es el que tiene una narrativa más clásica, ¿vale? Os cuento un poquito el guión de Ruido. Bueno, mira, aquí tenéis unos dibujos interiores de Ruido Blanco para que veáis. ¿Vale? Os cuento un poquito Ruido Blanco. Ruido Blanco tiene como... Si leéis la sinopsis tampoco os enteráis de nada, ¿vale? Es que esto ha sido un misterio a nivel editorial gordísimo. O sea, hasta que no te cogías los tres cómics, te los leía como he hecho yo. Yo, de hecho, los fui acumulando y no me los he querido leer hasta que los tenía los tres. Pero es que en la sinopsis... Bueno, la sinopsis... Mira, no voy a leer la de Ruido Blanco. Yo voy a leer la última frase de la sinopsis. O sea, después de tres párrafos te dice... Pero esta historia no va en realidad de nada de lo que previamente he citado, ¿vale? O sea, ese es el nivel del experimento y de la locura. Pero yo os voy a contar de verdad de qué va Ruido Blanco. Voy a desvelar ya el misterio, ¿no? Ruido Blanco va de... Bueno, quien haya leído o haya visto la serie de Reina Roja va a ver similitudes. Y de hecho es que yo he investigado y ha habido una colaboración en una especie de spin-off de Reina Roja que ha hecho Luis. ¿Vale? O sea, esto es una paranoia bastante gorda. O sea, Ruido Blanco casi podría formar parte del universo Reina Roja, yo te diría. Quien no ha visto Reina Roja ni la ha leído, ¿de qué va? Pues un grupo de élite, por así decirlo, de investigación de personas con altas capacidades. ¿Vale? Y entonces cuando hay un crimen, un misterio, una desaparición que se escapa un poquito de las manos a lo que es la policía o los detectives tradicionales, se recurre a este grupo de personas para que comanden esto, y son chavales, prácticamente adolescentes o gente muy joven, que tiene, como digo, tienen habilidades especiales, pero a la vez también tienen como limitaciones sociales en su comportamiento y sus relaciones, ¿vale? Y ahí, digo, Ruido Blanco es el más... menos experimental en ese sentido, porque tiene una estructura más clásica, ¿no? De narrativa. Y te cuento una historia que tiene un nudo y un desenlace. Sí, es verdad que hace saltos en el tiempo también complicados de ver, ¿eh? Sin aviso, eso también lo advierto. Pero digamos que es el que podría ser más accesible al público general. Después, el palíndromo imposible. Para que lo sepáis, ya digo que estamos aquí desvelando todo el misterio. Hemos dicho que es la trilogía del Falta, ¿vale? Pero tú te puedes leer Ruido Blanco y te lo lees y ya está, y te quedas pancho, ¿vale? O sea, no pasa nada. Uh-huh. Después, puedes leerte el palíndromo imposible también por separado, sin problema. Pero el palíndromo imposible es una historia que, si te has leído Ruido Blanco, te das cuenta de que te está contando en detalle uno de los casos. Pero desde el punto de vista de la víctima, por así decirlo. ¿Puedes leerte el palíndromo sin haber tenido otro banco? Perfectamente. Y yo aquí ya me mojo de opinión personal, de las tres obras es la que más me gusta. El palíndromo, ¿no? Imposible. ¿Vale? Y como digo, te cuenta la historia de uno de los casos que se dan en Ruido Blanco. Y después, manga es el más experimental de todo. ¿Vale? De hecho, he hablado con Pedro en privado y me ha contado también un poquito lo que buscaba el autor. Y aquí se ha querido rayar, o sea, ya desde el título. Manga es el nombre de un personaje femenino del cómic. Pero es el más experimental. Según propias palabras del editor, pero trasladadas de boca del autor, es hacer una no historia y contarte una no historia se convierte en una historia. Es una rayadera, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Pero si te lo lees, tiene sentido, ¿vale? Voy a enseñaros algunas imágenes para que veáis que esto es bastante más... Es de los tres el único que tiene color, ¿vale? En los otros dos se trabaja todo en blanco y negro y grises, ¿vale? El palíndromo no lo he enseñado por dentro. El palíndromo tiene un toque así, ¿veis? Como de lápiz. Uh-huh. Y manga es el que añade, no es un color así como colorful, sino que son con tonalidades, ¿no? Con una uh-huh. paleta muy concreta. Y este, como os digo, es el más heavy, ¿eh? Este es el más heavy. Este, la conexión con la historia original es menos específica, ¿no? Es más sobre la idea detrás de todo esto, del mundo de las historias y de los fractales, ¿vale? Es una cosa más etérea, por así decirlo. Yo, ya vuelvo otra vez a la parte más de opinión, es el que más me ha costado, ¿vale? Porque, como digo, es un experimento y no te está contando una historia, como he querido decir, tiene una estructura totalmente rompedora que te rompe los esquemas, ¿vale? Entonces, uh-huh. es complicado. Entonces, yo diría, si quieres vivir la experiencia completa, hazte con los tres cómics y entiendes el proyecto tal y como lo presentó Luis. Que quieres probar suelto, te diría que empezaras por el palíndromo, quizás. Más pequeño, más accesible económicamente. Manga es más barato, también por el modo de edición, sí. pero a nivel de lo que es el contenido, es más accesible, ¿eh? ¿Me entendéis? Te diría que arrancaras por aquí. Si te gusta palíndromo y quieres dar un paso más, te diría que te fueras a Ruido Blanco. Uh-huh. Y ya, si te ha gustado la experiencia completa, métete en manga y tómate un algo y viaja, ¿sabes? Y viaja leyéndolo porque el viaje es heavy. Además, desde fuera, ¿ha entendido lo que he querido explicar a pesar de la dificultad o no? Te voy a ser sincero, no mucho. No mucho. ¿Y puedes hacer alguna pregunta que me ayude a trasladar esto a nuestro oyente o se va no, a yo solo sé, en el mismo misterio que el primero, el Ruido Blanco lo tiene 53 en Wacom, el segundo 23 y el tercero 12 y también es porque ese ha sido el orden de publicación. Sí, bueno, el argumento de Ruido Blanco, por ejemplo, te cuenta un montón de cosas. Y dice, alguien ha reunido a las personas más inteligentes del planeta en la misma habitación y ninguna de ellas parece saber con qué fin. Y de repente, pero esta historia no va en realidad de nada de lo previamente citado. Así que estos cómics son saltos de fe. Te tienes que meter y te puede gustar y fliparlo y dices tú, buah, y acabas obsesionado con ello o no gustarte, pero bueno. Mira, yo he hablado, es un cómic que, mira, es un proyecto. Es un proyecto que me ha tenido enganchado a las redes sociales. Que me ha generado expectación, que me ha hecho vivir cosas nuevas. Ya todo eso tiene sentido y tiene valor. Y me ha provocado conversaciones en privado con Daniel de Carten, con Pedro de Fandogamia. Hemos hablado por correo de estos cómics. Entonces, y una de las cosas que hemos sacado en común hablando yo con ellos es que al menos hay que poner en valor la valentía de Luis de haber hecho algo completamente novedoso, rompedor, y que no se ha visto en el mercado y es un autor novel y creo que todo eso hay que ponerlo sobre la mesa y darle el justo valor que tiene, ¿no? Y después ya la experiencia, como te digo, como es bastante experimental, te podrá encajar mejor o peor. Uh-huh. Pero en sí mismo el proyecto creo que merece la pena que lo trajéramos aquí como hemos hecho, ¿vale? Pues muy bien. Pues ahí quedó. Y como estábamos en Carten, porque hemos metido aquí Fandogamia que la había dejado aparcado, uh-huh. seguimos en Carten. Y vamos a Carten a otra obra, que en este caso traes tú, que es dentro de una línea que ya hemos trabajado, que es de la línea de los hard case, ¿no? La parte uh-huh. de hard case crime, de crímenes y de noir. Y en este caso, el cómic que nos trae es La Guerra de Quarry. La Guerra de Quarry. Guerra de Quarry, eso. Línea Harskey Crime. Tapa blanda, pero tamaño. Revista, tamaño grande. Tamaño revista prácticamente europeo, ¿vale? Tengo aquí la espada salvaje de Conan, que es el formato magazine, y creo que es más pequeño que esto todavía, ¿vale? Es formato prácticamente europeo, ¿vale? Tapa blanda. Bueno, antes de nada, hay que decir, Eduardo Batán dice, muchas gracias, tengo otro que publiqué anteriormente, Spear, el arquitecto del mal. Si no lo teníamos anotado, queda Eduardo. Gracias por el apunte. Lo tenemos que fichar. Y bueno, lo primero, tengo que decir que hay mucha, he visto alguna que otra opinión o algún, que la tapa blanda para este formato tan grande, ha habido gente que le gusta, gente que no le gusta. A mí, la verdad, esto vale 14,95. Ya quisiera yo que mucho europeo viniese así, con ese precio, evidentemente, ¿sabes? Yo este cómic no lo he leído, pero sí me leí el anterior que reseñaste, que era Breakneck, que es de la misma línea, de la misma editorial y el mismo formato. Y a mí Breakneck, aparte de que me gustó mucho el cómic, el formato me pareció súper cómodo. Uh-huh. Es que sí. Este es el back to basic de verdad, ¿no? Sí, es de verdad. Además, con un montón de extras, ¿vale? Porque Quarry es un personaje de unos libros, precisamente por el guionista de Max Alan Collins, ¿vale? Es un personaje que ha saltado de los libros, de las novelas al cómic, y aquí nos comentan la historia de un francotirador, Quarry. Si os ha gustado si os gustan esas películas thriller, acción, el típico francotirador, misión de infiltración, misión especial y tal, esto os va a molar. Y Quarry es un francotirador, un ex marine, al que le dan una misión, porque ha dejado ya la guerra, terminó la guerra de Vietnam, y le dan la misión de asesino a sueldo, ¿no? Francotirador a sueldo. Y bueno, y tiene que acabar con distintos objetivos. Generalmente casi todos son mafiosos dentro de tema de la droga y tal. El cómic está muy chulo en el sentido de que te va contando dos historias, ¿vale? Te cuentan la historia de Quarry en Vietnam y la historia de Quarry en el presente. Y esas dos historias se acabarán entrelazando, ¿vale? Te cuentan las putadas que sufre Quarry en Vietnam, te cuentan lo que está sufriendo, lo que está sucediendo en el presente, y bueno, y tiene su girito de guión, como buena historia negra, como buen noir, tiene su girito de guión. El dibujo está muy bien, ¿vale? Aquí lo tenemos, bastante, bastante realista, ¿vale? Si os mola también la historia de rollo Vietnam y todo y tal, pues bueno. Esto es un noir en el que vaya a disfrutar, se lee muy entretenido, me lo leí bastante, bastante rápido. Fue una grata sorpresa, no lo tenía ni ubicado, ni es, en principio es una historia que me fuese a llamar, porque evidentemente cada vez que quiero leerme un noir leo a Brubaker y Phillips, pero la verdad que es muy, muy interesante este Guerra de Quarry, porque eso, porque está guay que ahora te cambia a Vietnam, ahora te cambia al presente, y así además juega con el giro de, y ya no doy más pistas, ese giro, mete varios giros, ¿vale? Pero el que desencadena más la trama, al final se produce y afecta, por así decirlo, tiene componentes tanto del pasado como del presente. Así que eso, La Guerra de Quarry, son unas 112 páginas, ¿vale? Son cuatro números estadounidenses. Y mira, aquí, por ejemplo, en la contraportada se ve cómo es el Quarry en el presente y el Quarry francotirador. Yo, la experiencia con este sello de Carten, Bueno. Para mí ha sido muy positiva. Me estoy acordando de otro cómic que realmente no está en el sello, pero es Carten, está hablando un poquito más chico, que era el Sniper Elite. ¿Te acuerdas que lo reseñamos? Sí. Me gusta mucho. A mí la verdad es que esta línea de Carten a mí me gusta. Y da, quiero decir, por, tú has nombrado a Brubaker y Phil, claro, que eso es gloria, gloria bendita. Pero quien se quede con ganas de más puede explorar con estas vías y son formatos, como estamos hablando, económicos y para mí muy cómodos y muy atractivos, ¿eh? A mí me gusta mucho, ¿verdad? Uh-huh. Apoyo a la línea de Hard Case Crime de Carten y que siga trayendo más obras de este tipo porque, y con este formato porque a nosotros nos gusta, ¿verdad? A mí me gusta bastante, la verdad. Y están todas rondando el 4 en Wacom, ¿eh? Ojo, eso está, sí, sí, está muy bien. Sí. Vale, pues... Ostras, ahora venimos a un peso pesado en, como cómic y como formato, ¿vale? Ya, tú no sé si la has llegado a ver, pero tú ya sabes cómo son las ediciones de nuestros amigos de Tengu, ¿vale? Que vienen... El Shangri-La. Shangri-La, ¿vale? Fijaros. ¿Eh? Este tomo, esto, este lomito así como de holandés, sí, ¿vale? Con su cuerdecita, también por aquí, aquí la tenéis. Y un tamaño, yo qué sé, es que si hemos visto antes, uf, el de Nuevo 9, que también fue grande, ¿no? O fijaros, ¿no? ¿Vale? Es que, fijaros, ¿no? Es sí, el tamaño que estamos hablando, ¿eh? Es que, uf. En fin. Momento, dice Manu, ¿podéis repetir el nombre de la obra? La ¿cuál? Anterior es la Guerra Shangri-La. De Quarry y esta es Shangri-La. Shangri-La. Vale, y el otro, no, La Guerra de Quarry. La Guerra de Quarry, La Guerra de Quarry. Ah, y bueno, de todas maneras recordamos que en nuestra web y en nuestras redes después listamos todos los cómics para que los tengáis a mano. A ver, Michael, que estamos en directo, no te preocupes, tienes que cortar para ir a beber agua sin problema. Os voy contando yo. A ver, ha habido dos cómics potentes de ciencia ficción este año que han pasado por aquí por Vuelo 616. Uno fue el Frontier de Grafito Editorial y este es Shangri-La de Tengu, ¿vale? Muy potente. La sinopsis en este caso, mientras que viene Michael, es también, por lo menos la que viene en la contraportada, no sé si aquí en Wacom es un poquito más amplia. Os leo la de Wacom. En un futuro lejano, post-apocalíptico de cientos de años, la Tierra ya no es habitable y un pequeño grupo de supervivientes viven en una estación espacial sometidos a la hegemonía de una multinacional que ha logrado imponer el consumismo entre los ciudadanos. Hablamos ahí con los paralelismos que decíamos con Frontier, que tiene ahí el punto en común, aunque después son obras diferentes. A simple vista parece que estamos ante una sociedad perfecta donde nadie se hace preguntas y todos están satisfechos con el devenir de su vida. Pero la realidad es bien distinta. Los humanos no aceptan a la nueva especie de animales humanizados, animoides. Los científicos quieren empujar sus límites y convertirse en dioses creando vida de la nada a partir de antimateria. Y un grupo rebelde romperá la paz instaurada con manifestaciones y panfletos. La verdad que esa sinopsis de Wacom, que es bastante más amplia que la que viene aquí en el cómic, si esto lo encontráis en la librería y veis esta sinopsis, con esta sinopsis no enteráis de nada. Pero con la de Wacom es bastante amplia y hace un resumen muy bueno de lo que es la obra. Ahora os lo cuento yo con mis palabras. Estamos, futuro, espacio, planeta dominado, ¿por quién? Por una corporación. Entonces sabéis que estamos en un momento social, en la vida real, que hace que los autores experimenten, como siempre se ha tenido en el arte, sobre nuestra propia sociedad a través de los diferentes medios artísticos. En este caso el cómic, ¿no? Y contarnos los riesgos que suponen que una sociedad esté de esta forma tan controlada y bajo la directriz de las corporaciones privadas, ¿vale? Entonces, en un mundo que esto lo llevas al extremo, ¿qué te encuentras? Pues unas personas que están como en cadena de montaje, con unos trabajos orientados a lo que necesita la corporación, que los sueldos son, imagínate, voy a poner un nombre, Apple domina el mundo, ¿no? Entonces, tu sueldo es, te doy un iPhone, ¿vale? Todo el mundo tiene un iPhone. Y ahora va a salir el nuevo iPad. Y no hay competencia, no hay otros productos, está todo el mundo, toda la sociedad solo pendiente de las novedades de la corporación que controla el mundo. Entonces, pues ya os podéis imaginar en qué dinámica metes a la sociedad, ¿no? Que eso también se ha explorado en el pasado en otro tipo de obras, ¿no? Pero aquí se meten elementos, digo, hay puntos en común con Frontier y después nos separamos. Frontier trató más la aventura en sí mismo, le dio al final todo un mensaje más ecológico, ojo también con los hijos de Japeto, estamos teniendo un año con la ciencia ficción potente, pero aquí no, aquí se va por otros derroteros, ¿no? Tenemos la parte que hemos dicho tan comercial, corporativa y demás, pero exploran otras cosas. Dice, oye, que estamos, los científicos están llegando a unos límites y hablamos también de la ética científica, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Lo primero que han hecho es crear, otra vez está el perro, disculpadme. Claro, que está el perro no le gusta la ciencia ficción, dice, ya le he corregido por ya la guerra de Warren. Warren no es el francotirador, es el que tiraba las bombas. Dice Manu, buenísimo Frontier. Bueno, pues si te gustó Frontier, yo creo que Shangri-La te puede gustar. De hecho, en mi cabeza es que puede haber un vuelo 616 de estas dos piezas. Es donde entremos más en detalle. Pero decía, se han creado personajes animales humanoides. Han llegado los científicos a ese punto. Y ahora, ¿qué vemos en el cómic? ¿Qué nos cuentan? Ese racismo que vemos en la sociedad hoy en día, pero trasladada a estos personajes, ¿no? Y es de nuevo un cómic, de nuevo, duro, ¿eh? Hay imágenes y momentos bastante heavy de... Imagínatelo en la sociedad real, ¿qué pasaría? Si de repente hubieran perros humanoides y entonces hubiera ahí ya una especie de bullying, ¿no? De ven, que te saco a pasear, te pongo la correita, de, ¿sabes? Un abuso de... Que después, claro, tú dices, aquí no hay perros, pero hay otros colectivos que sabemos que viven ese abuso, sí, esa persecución, sí, claro, y ese maltrato. Eso te iba a decir, digo, bueno, no hay el caso de perros humanoides, pero bueno, sí, colectivos hay muchos que están, están un poco pues vamos a ver perseguidos, ¿no? Cómo esta sociedad trata a esos colectivos y también cómo ellos van a reaccionar, ¿vale? Y también vamos a ver que va a haber un grupo, como eso sí es un componente más clásico, pero que va a dinamizar, no es el core de la obra, pero un grupo de rebeldes que quieren romper con esta dinámica, ¿vale? Entonces va a haber ahí también algo de acción en el cómic. Después hay una parte muy importante que viene en la sinopsis, que es de los límites de la ciencia, que es decir, ¿qué nos queda por conseguir como científicos? ¿Y si nosotros fuéramos capaces de crear vida? Pero vida de la nada, o sea, no lo de coger un óvulo y un espermatozoide, no, no, de la nada. Aquí se sacan el tema de la antimateria, o sea, si nosotros ya fuéramos capaces de hacer eso, seríamos dioses. Incluso claro, podríamos darle una respuesta al sentido de todo esto, ¿no? ¿Hubo ya alguien que hizo esto antes que nosotros? O sea, ya entramos en el dilema filosófico. Por eso digo que Frontier está súper guapo y va por un rollo, pero esto, con que tiene puntos en común, va por otro rollo, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito de interior para que veáis. Mira, aquí hay una parte de espacial. Te voy a poner en grande. Que lo veáis, para que veáis el tipo de dibujo espacial. Voy a buscar una parte más humana. Mira, aquí, uff, esto sería un spoiler muy gordo. Sí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Aquí hay muchas personas. El palíndromo imposible puedes hacer si no pasa nada. ¿Ves? Aquí tenemos, para que veáis también, viñetas con mucha gente. Ahí estamos los grupos rebeldes, las manifestaciones, el grupo que es ultra defensor del modelo corporativo, uh-huh. Y después hay algunas, voy a buscar, mira, esto lo tengo que enseñar, Mike, por favor, es que ahora hay una parte como más espacial que tenéis que ver, mira, este tipo de páginas, mira, ¿veis esto? Mi sombra, mira, no me lo quites, te enseño más, mira qué guapada. Y la última, ¿vale? También hay muchos extras donde el autor, incluso en esa viñeta que te he enseñado, bueno, os he enseñado a todos, te cuenta su propio razonamiento de, mira, primero lo pensé así, pero he querido quitar las estrellas en esa última imagen para que dé una inmensidad de más profundidad, de más universo desconocido. Allá, hombre, el perro quiere reseñar. Tú hoy no te has traído a tu niño, pues. Bien, lo estáis viendo. Vamos a ver lo grande, perrito. Perro 616. Aquí, mira. Cállate, hombre. Entonces. Tío, deja de comprarte veo. Trae un chau. Ahora, cuando termine yo lo mío, muto e intento solucionar esto. Lo que quiero decir, que los extras están súper guay, decisiones de diseño, muchos bocetos y la edición de Tengu maravillosa que nos tiene acostumbrado. Y bueno, no sé si con lo que te he enseñado te haces una idea del cómic y te llama la atención. Yo lo tenía en el radar porque no sé si el rato que he ido a beber agua, que por cierto, luego mi señora me tenía cerveza fresquita porque la adoro. Y mira, dice Manuel, no te preocupes que un perrete nunca es molestia. Hombre, claro que no. Yo no sé si lo has dicho, pero claro, yo lo tenía pendiente porque había salido, eso estaba descatalogado porque lo tenía Dibus, creo recordar, y bueno, y Dibus ya sabemos las malas praxis que ha tenido, y era otro tomo, como en El viento en los sauces, casualmente, ¿no? Que era otro tomo que en el mercado de segunda mano por especuladores alcanzaba sobreprecios, ¿no? Y la verdad que cuando lo anunció, no sé si lo anunció en el diario de Cobas, Alejandro, pero cuando anunció el tema de Shangri-La, mucha gente fue una alegría, porque cuando una obra que lleva mucho tiempo descatalogada te la coge una editorial, como es el caso de Tengu o como es el caso de 99, pues la verdad que es una delicia, ¿no? Porque sabes que la relación calidad-precio va a ser buena, que la edición va a ser buena y que, bueno, que siempre vas a tener ahí garantías de poder adquirirlo, ¿no? Así que la verdad que creo que va a ser uno de los bombazos del año. Estuvimos comentando en Úbeda, en este caso fue con los editores de Grafito, las tendencias para este año y el año siguiente, y vimos un poquito el debate, se quedó en historias muy personales y emotivas, y por otro lado, la ciencia ficción. Y un poquito se está viendo en el tipo de tendencia, aunque esto, como tú estás comentando, no es una novedad como tal, es una reedición, pero que ha coincidido en el tiempo con Los hijos de Hapeto, con Frontier, y para los amantes de la ciencia ficción, pues están este año de enhorabuena en el mundo del cómic. Claro, también te digo, es que al final ver la tendencia en España, pues ver la tendencia que está funcionando en el independiente americano, ver la tendencia que está funcionando en el mercado franco-belga, y como va a llegar un poquito más tarde. Luego lo bueno es que la escena española está compitiendo, ¿no? Como por ejemplo Los hijos de Hapeto, ¿no? Que los autores españoles van en la línea de la actualidad, ¿no? Del mercado franco-belga o del mercado americano, ¿no? Y eso es bastante, bastante bueno. Sí. Este autor también, para quien tenga controlado el catálogo de Tengu, que sepáis que publicó también Tengu Adrastea, que sí, es también autor completo, el mismo autor que es Matthew Bablet, ¿vale? Bueno, total, que es muy recomendable este Shangri-La y como os decía antes, que no sé si se va a dar, pero es bastante probable que hagamos un vuelo 616 de ciencia ficción y cojamos un par de obritas que como estas, ¿no? Que están muy chulas. Vale, pues con esto, Michael, hemos logrado alcanzar el hito de terminar con las novedades editoriales. Y ahora vamos a hacer nuestra fiesta de pijama. Nuestra fiesta de pijama. Bueno, hay pijama, se podría decir fiesta de pijama o fiesta de chasis, ¿no? Porque hay admitido tú ahí ya hay un elemento, pero yo he considerado que eso está en el mundo superheroico, ¿vale? Aunque no sean con capa y malla, pero también está. Pero bueno, vamos a dejarlo estar. Vamos a empezar primero por algo más clásico. Mira. Michael, arranca tú con DC, por favor, y voy a intentar solucionar este problema perruno que tengo, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, voy a coger lo que lo tengo aquí, ¿vale? Porque yo tengo las grapas, ¿vale? Yo tengo las grapas. Y de DC traemos pijameo, pero realmente esta historia no es de pijameo. Esta historia es un se podría decir, ¿no? Pero bueno, ya lo veré, estaréis viendo la descripción. Vamos a traer de Human Target, ¿vale? Esta es mi cutre box, ¿vale? Chula, ¿eh? Aquí, ahora voy a vacilar. Chavales, estoy enseñando mi cutre box de blanco humano. El tomo integral que ha salido ahora, que es por el motivo que estamos, ¿vale?, reseñándolo, ¿vale? Que estaba diciendo que, bueno, que esto pijameo, no es, aunque está dentro del universo DC, pero esto es un noir en todas las reglas. Stephen King y Greg Smallwood. Ya cuando estaba la grapa, yo... Si creo recordar que lo puse en el top de lecturas de 2023, y ahora ha salido el tomo y se confirma, pues bueno, se confirma que es una pedazo de historia, que es Tom King a tope. Quizá, como siempre, le falta un numerito, pero se disfruta, que da gusto. Y bueno, y Greg Smallwood. No le falta el numerito ni nada. Y Greg Smallwood está, está pletórico. No, que lo que tú dices lo dice, ahí lo tengo en la pila de lectura, tal y como me acabé Pro, me lo leo. Que lo que tú dices lo dice todo el mundo, que estoy de broma. Pero es que a mí Tom King me tiene calado, tío. Es que a mí todo lo que hace Tom King me encanta. A mí también. Pero que no le veo eso, no le veo ni falta de, ni que le sobre una cosa, ni que esté repetitivo, como dicen otros. A mí me encanta todo lo que me leo de Tom King. No, a mí. Yo no lo veo repetitivo, pero sí es verdad que a lo mejor le viene, por ejemplo, la obra más redonda que he leído yo de Tom King es Supergirl. No es la que más me guste, pero es la que yo considero que objetivamente es la más redonda. Y son 8 grapas de 32 páginas, es menos extensión. Aquí nos vamos a 13. Entonces, eso es lo que... Igual String Adventure también... No sabe cerrar. Mr. Milagro no, Mr. Milagro lo hace muy bien, ¿sabes? Pero bueno, aún así es que es un 9,8, es porque la profesión no existe, vamos. Ya. Pero bueno, yo que todo lo que sale de Tom King ya para mí está en un radar. En fin, oye, para quien no la conozca, lo que tú has dicho, noir, un poquito, si no así rápida. ¿Quién es Blanco Humano? Pues un personaje, como siempre hace también Tom King, que rescata de tercera y cuarta filas de DC y de Marvel cuando pudo hacerlo, pero sobre todo DC, que es donde ha desarrollado su carrera, y les da una vida nueva con esa libertad editorial, ¿no? De no tener que tener mucha preocupación con los cánones, ¿no? De la continuidad. Y Blanco Humano, ¿cuál era su rol? Pues es como, digamos, una labor detectivesca, pero principalmente lo que hace es como, a través de sus dosis altas de capacidad de disfraz y demás, pues se hace pasar por personas para evitar asesinatos, y eso, de ahí viene lo de Blanco Humano, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza el cómic con él está haciéndole un servicio a Lex Luthor, uh-huh, a salvarle de un asesinato. Su servicio lo hace correctamente, pero al final se da cuenta de que ha ocurrido algo y que quizás no iba dirigido hacia él, o sí, no lo sabíamos todavía, le han envenenado, por así decirlo, y que sus días están contados y que va a morir. Entonces es su, digamos, la última aventura de averiguar qué ha ocurrido, que es el trabajo que él ha hecho siempre para otras personas, pero ahora para él mismo. Y ahí vamos a tener un repaso de un montón de personajes, dándole especial importancia ahora con estas reediciones crowdfunderas a todo el mundo de la JLI, la Liga de Justicia Internacional. Tiene bastante peso en este cómic. Quienes tengan cariño a esos personajes, pues se alegrarán de volverlos a ver. Para gente del DC más mainstream, pues verá un montón de personajes que no sabe de qué van y qué y qué aportan, ¿no? A nivel de personalidad. Dice aquí Manu, dice, Supergirl fue increíble, aunque admito que justo el final, la última página que estaba doble, no me pareció lo más óptimo, pero buenísimo el cómic. Sí, la verdad que tengo pendiente hacerle también una cutrebo. Total, que pues Blanco sí. Mano, tú te gustó y ahora simplemente con la reedición puedes decir que sigue siendo una obra estupenda y hay que decir que... hay que decir que en Blanco Humano Tonkin es tan bueno, hay un número que es tan bueno, o sea, son todos buenos, pero hay un número que es tan bueno, es el que se demuestra porque Batman es el mejor personaje de DC, ¿vale? Y os diré que en Blanco Humano, pequeño spoiler, en Blanco Humano no sale Batman. Ahí lo dejo. Es verdad, tienes toda la razón. Ese aunque, número es magistral. Y una manita. Bueno, bueno. Por romperte ahí el discurso. Ese número es magistral. Es magistral, es magistral. De acuerdo contigo. Vale. Eso de fe. Marvel. También con una cosita rápida. Daros continuidad con algo que ya habíamos comentado por aquí, pero que ha salido el segundo número en el Must Have de los Vengadores Secretos. ¿Vale? Vengadores Secretos. Que ya os explicamos que era un equipo undercover, capitaneado por Steve Rogers, con personajes variopintos, como pueden ser La Bestia, Viuda Negra, Valkyria, Moon Knight... Y no sé si me da por aquí alguno más. Son los X-Force de los Vengadores. Sí, efectivamente. Y ya vimos un primer tomo que ya os conté que me gustó mucho. Una misión espacial, pero con ese toque ahí de... Es que al final el guionista es Brubaker, ¿vale? Os recuerdo. Entonces hay un toque ahí, podemos decir, policíaco, detectivesco. Sí. Aunque no son policía ni detectives. Y de noir, ¿no? Aunque son superhéroes. Pero a algo se le ve la patita. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? Que es que Brubaker tiene otra faceta que hemos visto en otros cómics, como por ejemplo su Puño de Hierro, que también fue muy reconocido. Y aquí ¿tú tienes los sagas de Puño de Hierro? No, yo no los tengo. Yo no pues, los tengo. ¿Sabes que va a salir un ómnibus del inmortal Puño de Hierro de Brubaker? Sí. Vale. Solamente ahí para que lo tenga. Porque Brubaker, si decimos que King, todo lo que saca King cae, Brubaker, evidentemente, su universo noir con Philip, Brubaker Philip, cae todo, pero la verdad que Brubaker también entra fácil. Entonces, aquí Brubaker, en la etapa del Capitán América, con todo el cambio de manto, en este caso a Bucky, se le ocurrió muchísimo. Pero es que esa faceta ya la conocemos mucho, la parte más de espionaje y tal. Pero es que digo que hay una faceta que es más oriental, de artes marciales y demás, que trabaja muy bien también, ¿vale? Y en este cómic lo vemos a través del personaje de Sanchi. Oportunidad para quien no haya podido disfrutar mucho de ese personaje o no lo conozca, le quiera dar, pues aquí nos lo rescata. Este cómic es totalmente disfrutable sin leerte el primero. También un buen apunte. Por si a alguien la sinopsis del primero no le interesaba. Ahí teníamos como personaje invitado a Nova, o aquí el personaje invitado es Sanchi, ¿no? Por así decirlo. Y aquí también hay una historia editorial curiosa, porque a lo largo de los años, igual que ha pasado con Conan y demás, el tema de la libertad de los derechos y demás, pues cambia mucho. El padre de Sanchi es Fu Manchu. Pero en este momento editorial tú no podías nombrar a Fu Manchu. Pero bueno, eso se explica en los extras del Must Have, también siempre hemos comentado que me gustan mucho. Entonces hay una reaparición de Fu Manchu, hay una misión con los malos, digamos, que estaban detrás de todo el complot del primer cómic, pues digo, no hace falta leerlo. Yo creo que no conté en la otra, si no sé quiénes eran estos malos, ¿no? Por no hacer spoiler. Ni me acuerdo, Bueno. O sea, yo no haría spoiler porque al final es un tomo que ha voy a decir una cosa para que nos entendamos muy fácil. Es como el lado oscuro de S.H.I.E.L.D., ¿vale? No es S.H.I.E.L.D., ¿vale? No es que S.H.I.E.L.D. en esos momentos editoriales que parezca que son malos, ¿no? No es S.H.I.E.L.D. Pero es como un S.H.I.E.L.D. Un S.H.I.E.L.D. chungo, pero con muy, muy, muy S.H.I.E.L.D., por algo que no puedo contar. Un S.H.I.E.L.D. que no está de S.H.I.E.L.D., ¿no? Un S.H.I.E.L.D. que no está de S.H.I.E.L.D. Entonces, está detrás maquinando tanto el primer tomo como el segundo tomo. Pero aquí en este caso, pues se alían con Fu Manchu y quieren hacer una cosa. Y entonces quieren secuestrar a Sanchi y Sanchi acude a pedir ayuda y ellos, pues las operaciones especiales, pues van a rescatarle y demás, ¿no? Uh-huh. Chulísimo, a mi opinión, me sigue gustando mucho. Ah, bueno, también está el hombre hormiga, pero que no es ni Pin ni Skonlar, el otro, que no me acuerdo cómo se llama ahora. En fin, que sigue estando muy chula la colección. Sí me parece interesante deciros que no necesitas el primero, puedes meterte aquí sin problema. Es Brubaker, siempre es plus. Es Steve Rogers, eso es un plus. Cuando hay veces que no tenemos la suerte de disfrutar de un Capitán América en la continuidad, tenemos a Steve Rogers en otro rol. Y aquí está haciendo de Steve Rogers, que al final es lo que mola. Y un buen dibujo de Michael Deodato. Os voy a enseñar algún dibujín, ¿no? Por aquí, ¿no? A ver dónde que pueda seleccionar. Bueno, también está Máquina de Guerra, ¿vale? Ahora que lo he visto por aquí, para mencionarlo. Si no me gusta Iron Man, imagínate Máquina de Guerra. Bueno. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un dibujito del Capi, bueno, Steve Rogers con Sanchi, con el hombre hormiga, ¿vale? Voy a buscar alguna escena de acción. Bueno, tenemos una escena guapísima para mi gusto de flashback del Capitán América en los tiempos originales, de la lucha con los nazis, que eso tú sabes, todo el lore ese, a mí me encanta. De hecho, hay una excusa para meterte una historia del pasado, ¿vale? Con el Capi aquí, con todos sus perejiles, ¿vale? Y nada, que me ha gustado mucho y que... ¿Qué pasa? Ahora ya puedes quitarme el foco, si quieres. ¿Qué pasa? Información de servicio. Yo pararía la colección aquí. Ya, sé por qué, porque se baja Brubaker. La siguiente colección, ya hay una mezcla ahí rara. Porque además entra el miedo encarnado al evento. Entonces ya le cambian el rollo. O sea, ya no hay un seguimiento directo de la línea argumental de aquí. O sea, ni por completismo. O sea, es que es como un rollo diferente, ¿vale? Ya, o sea, los villanos de aquí no siguen. Los autores no siguen. O sea, no tiene sentido ni por completismo meterte en la siguiente. A no ser que es que tú quieras hacer completismo de la continuidad del 616. Pero no es una continuación, o sea, el tomo 3 de Mask of the Vengadores Secretos no es una continuación de esto. ¿Vale? Y eso era cuando comentaste el primero, yo me voy a esperar a ver qué tal el segundo, porque a mí me llama mucho la atención Brubaker. Creo que con Deodato Jr. en ese tipo de historia pega mucho, o sea, ahora está haciendo en la nueva que eso no lo vamos a ver nosotros con la editorial que edita aquí DC, pero bueno, la nueva etapa de Flash está con Simon Spurrier en Flash, pero Deodato creo que tiene un dibujo muy, muy solemne, muy más oscuro y en una cabecera como Vengadores Secretos le pega muchísimo y a mí me llamaba la atención, entonces estaba esperando a ver qué hacías tú y qué, pues te puedes cómo comprar lo veías. Uno y el dos y los puedes disfrutar, y aunque es verdad que hay como digamos un hilo conductor de la historia que no se resuelve, pero son dos cómics que, como he dicho, que son muy disfrutables en sí mismo y de forma autónoma, ¿vale? Vale. Pues vamos a pasar al siguiente. Apago un momentillo la cámara, pero sigo hablando. Vamos a hablar ahora algo que no es Marvel ni DC y que quiero contaros el proyecto, ¿vale? También vamos a daros la opinión porque ya nos lo hemos leído, pero sobre todo quiero explicaros que sepáis que esto existe ahora mismo en el mercado, ¿vale? Y os lo voy a explicar. Vale, ya estoy aquí de vuelta, disculpa. ¿De qué vamos a hablar, Mike? Vamos a hablar de lo que se llama el universo Energon. Vamos a hablar de la editorial Monstruos y de un puntazo editorial que se han pegado con esta licencia. ¿Qué es universo Energon? O sea, para todos los señores de 40 años y algunos que se han después subido al carro de generaciones posteriores o que se quieran subir ahora, es una flipada porque vamos a mezclar. Voy a explicaroslo fácilmente. Vamos a coger a los Transformers. Vamos a coger a los G-Joe. Vamos a unirlo con elementos tercera pata totalmente original. vamos a hacer un universo compartido, vamos a basarnos en los diseños y en los personajes de la serie de la primera generación, por así decirlo, de la etapa de los 80, pero vamos a hacerla súper accesible, porque no necesitas conocer nada de aquello para subirte a esta historia, mete todo eso en una costelera y tienes el bombazo que ha sido esta decisión editorial de Monstruo. Estaba Michael ahí enseñando. Manu, qué ganas tengo de pillarme el Void Rivals, que no doy abasto, socorro. No esperes, Manu, porque... Vuela, están todo volando, está aunque espero que Monstruo saque una segunda edición. Sí, sí, hombre, claro. Mira, este Void Rivals sería el número uno del universo Energon, ¿vale? Aquí tenéis el distintivo de universo Energon aquí detrás. Esta serie la publica originalmente Image. Tenemos aquí el sello de Hasbro, pues recordamos que estos eran juguetes, porque en la época de los 80 la estrategia era voy a sacar una serie de animación para vender muñecos, como pasó con los Master Universo y otras muchas, ¿no? Como pasó con la Secret War de Gene Shooter. Fue porque Mattel tenía muñecos para vender y bueno. Entonces, pero este Boy Rivals, precisamente como punto de entrada, es algo totalmente nuevo, ¿vale? Esto no es Transformer y no es G-Joe. Son dos personajes totalmente nuevos en un universo nuevo. Voy a intentar buscar aquí los nombres, ahora me meto yo en un jardín, los nombres de las dos razas, que para que entendáis un poquito. Los argonianos y los certonianos, creo. Perfecto, perfecto, gracias. Más argonianos, yo voy a buscar, sigue hablando. Estos viven, digamos que es como, vamos a imaginaros que es una especie de planeta que es un anillo con un núcleo central de energía, pero que es como un donut, ¿vale? Y entonces, medio donut es donde habita una raza y el otro medio donut es donde habita la otra raza. Entonces hay una frontera que delimita. Hubo un tiempo en el pasado, de hace ya mucho tiempo, en el que convivieron. Pero desde hace ya mucho tiempo, y la gente actual ya casi son leyendas, viven en una guerra constante por los recursos que ya son limitados. Entonces hay una guerra constante entre estas dos razas, en la que a priori parece que hay muchas cosas que les separa por los años que han pasado, pero a lo largo del primer cómic iremos descubriendo que también hay muchísimas cosas que les une y que tienen en común. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Pues con esta imagen que tenemos de portada, estamos viendo el medio cuerpo y medio cuerpo de los dos personajes protagonistas, cada uno de una de las razas, que por unas cuestiones del destino se van a ver en un planeta solos y van a tener que cooperar, cuando digo que vienen de una guerra que hace ya años y años que se mantiene y con una desconfianza brutal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se va a desarrollar ahí una relación entre ellos. Y vamos a desvelar que en este primer tomo van a volver a su tierra y qué consecuencias va a tener este contacto y lo que se va a ir desvelando a lo largo del mismo. Ojo, cuidado, ¿quién está capitaneando esto? Pues Robert Kirkman, ¿vale? Es un súper solvente. Ahí lo tenemos con Los Muertos Vivientes, con Invencible. Ha cogido, digamos, el timón, aunque vaya apoyado de otros grandes que vamos a ir mencionando, pero digamos el nexo que va a unir todo este universo, creo que lo va a controlar más. Kirkman, ¿vale? Tenemos al dibujo Lorenzo de Felici y Matthew López. Recordad a los más viejos del lugar, que es el dúo creativo de una obra que estuvo en Vuelo 616, que es Oblivion Song, ¿vale? Que ya comentamos aquí. Entonces, este cómic es totalmente novedoso, es una historia totalmente nueva. En un mundo ya opinión, a mí me ha encantado, a mí me ha cautivado. Y aunque es una historia totalmente nueva, ya empieza a crear lo que nos gusta, ¿no? Ya vemos por ahí apariciones de personajes de los otros universos que ya te empiezan a generar el ay. Y los que conocemos a esos personajes, hacemos un ay más fuerte, y los que no lo conocen, pues no pasa nada, porque digo que este universo está construido para ser muy accesible, que todo el mundo pueda disfrutarlo sin tener absolutamente ni idea, ¿vale? Pero ya tenemos ahí primeros comentarios, voy a decir, mundo transforme, simplemente. Ya vemos ahí una primera conexión. Y personajes conocidos. Muy buena experiencia este Boy Rival. Antes de pasar al siguiente, ¿Opinión, Michael, tuya del cómic? No, a mí me hace gracia que bueno, que es el universo Energon, pero arriba el ribete es universo Transformer. Como diciendo, sabemos que estás aquí por los Transformers, ¿no? Bueno, por quitar miedos, ¿no? De oye, esto, claro. Esto no es lo que yo estaba buscando, ¿no? Aquí aparece un Transformer. Yo soy súper fan de Transformer por la serie animada, ¿vale? Yo no llegué a los cómics, pero la serie animada me flipaba, ¿vale? Me flipaba. A mí me ha gustado. Sí es cierto que la primera lectura estaba ya, era bastante tarde y digo, no lo estoy pillando. Lo dejé para el día siguiente. Me ha gustado, es de decir que, bueno, que no es... esto lo hablamos siempre Manuel y yo, ¿no? Que a ver, esto no inventa la rueda. Es un TVO entretenido, para mí es un TVO entretenido, que me ha gustado, sin llegar a ser... es notable, no es sobresaliente, pero claro... Si lo comparas con las grapas que actualmente hay en Marvel, en DC, pues dices tú, bueno, a ver, mucho mejor. Si lo comparas con algún europeo que no leemos, pues claro, tampoco inventa nada. Pero sí deja ya muchísimos guiños al universo compartido. Sí deja ya las pinceladas para lo que se va a venir después. Y bueno, muy bien, tengo que felicitar a Monstruos por el precio, que es 16,50, ¿vale? Por hay que felicitarle por la decisión editorial, que es sacar eso en rústica para poder tener un precio competitivo. Sí, también tengo que decir otra cosa. Monstruos con esto, creo, esto es opinión personal, se ha quitado la careta. Ha quitado caretas, porque si esto, que son 144 páginas, 16,50, no puede venirme Norma Editorial a sacarme el Massive Verse, ¿vale? El Radiant Black por 23 pavos, 144 páginas. No se puede. Hay algo que ahí me está. No van a las mismas imprentas, ¿no? Y yo espero que esto se mantenga en el precio y en el tiempo, que se apoye, porque esto está muy chulo, va a quedarse un universo muy guapo y esperemos que esto no le pase como le pasó a esto, ¿vale? Porque al final, bueno, primero Panini, luego Aleta, luego Medusa, esto salía a 13 euros, ¿eh? Y también en rústica y tal. Y creo que es necesario en el mercado. ¿Cómo van a sacar los tomos esos de luz, que después son los que se salvaron? Claro, esperemos que este universo prosiga, que no decaiga. Y bueno, y que felicitar a Monstruos por esta tremenda, tremenda iniciativa, vamos. Sí. Mira, aquí os enseñamos un poquillo de. Ahí voy. Ahí voy. Es que tengo, que me están dando el sol por la ventana. Ahí tenéis una imagen bonita y voy a enseñar algo de más de interiores para que veáis. Mira, aquí está el planeta que os intentaba explicar. Estoy ahora viéndolo y dice, justo como me lo imaginaba, bueno, tal tu explicación. O dice, no, Manuel, no tiene nada que ver con lo que has dicho. Y después, bueno, tipo de interiores de los personajes y demás, ¿vale? Bueno, pues a ver, yo lo que has comentado tú, Michael, me gustaría decir... Que no inventa, claro, pero si es que el arte que tiene Kirkman es que está cogiendo un montón de elementos, ya no solo de las franquicias estas, sino de los cómics de acción y de aventura y los está metiendo en una costelera y lo está haciendo muy bien. Es que eso es un arte. Este cómic, bueno, tú has contado tu experiencia, es realista. La mía es que yo me lo bebí, es que me parece trepidante. Es que yo lo estaba leyendo y lo estaba devorando. Es que trabaja muy bien la acción, bueno, y el que vamos a contar ahora, que vamos a dar ya el paso, que es el número 2 de este universo de Energon, que es el número 1 de Transformer, ¿vale? Sí. Comentar que, bueno, no lo hemos dicho, que hemos dicho en otros programas, todo universo de Energon, pero Boy Rival tiene el 1 de Boy Rival y Transformer, aunque es el 2 de universo de Energon, tiene el 1 de Transformer, por si, no sé si tiene sentido en el futuro, lo iremos viendo. Que alguien solo se quiera hacer la serie Transformers. A lo mejor tiene sentido. ¿Cómo? Pero por ahora yo me lo voy a intentar hacer todo. A ver, El problema es... Sí, claro, lo están enumerando. Yo lo veo normal, tío. Al final, tú no te haces el universo Marvel entero. Hay gente que se lo hace, pero tú no te haces el universo Marvel entero. Y también son conscientes en monstruos, tanto en monstruos como en... como en Skybound Image, que mucha gente, o sea, el reclamo es universo Transformer. El reclamo es universo Transformer y mucha gente se va a hacer solo los Transformers y ya picarán en algún evento en el que se cruce todo, ¿no? Al final es Daniel Warren Johnson, ¿vale? ¿Quién no va a entrar por quién entra por Transformer? Entra por Warren Johnson. Entonces, hay que decir que Warren Johnson se va del dibujo en el siguiente arco. Eso hay que decirlo, ¿vale? Se queda el guión, pero se va del dibujo. Eso también hay que comentarlo. Pero vamos, si sois fan de Transformers, os vais a quedar. Si no sois, si sois fan de Warren Johnson, quizá sé que tenga lo que dejáis ahí en stand-by. Bueno, efectivamente, Warren Johnson. Yo ya he explicado alguna vez en el programa, yo he hablado contigo. ¿Sabes qué es mi primer cómic de Daniel Warren Johnson? Ya, ¿no? Es que no me ha atraído hasta ahora Daniel Warren Johnson. Es un dibujo que para mí, a vista de lo que había visto solo así en viñetas sueltas, como no me he leído un cómic entero, me parecía un dibujo así sucio, que no es el que más me entra a mí por los ojos, aunque todo el mundo decía que le iba muy bien a sus historias. Pero el problema después es que la temática de las historias a mí no me enganchaban. La temática del heavy metal, pues... no me atrae, aunque después a lo mejor me lo leo y me parece maravilloso, pero como hay que hacer criba todos los meses, pues no entré. Y después la temática del wrestling americano, pues tampoco me apeteció. Y después la oportunidad con Wonder Woman, pues es que dije yo, otro Elseworld y post-apocalíptico. Total, que no encontré la oportunidad de decir, voy a darle yo, valga la redundancia, una oportunidad a Daniel Warren Johnson y me la voy a dar a mí mismo. Porque evidentemente tiene que ser un tío muy bueno cuando todo el mundo habla también de él. No había encontrado el momento. Pues este ha sido mi momento. ¿Vale? Tú puedes creer que posiblemente cuando recuerda Transformer sea mi tercer cómic de Daniel Warren Johnson y sea el primero que me lea. Ah, porque tú lo estás acumulando. No, es que pillé de segunda mano tanto el Wonder Woman Tierra Muerta en formato grande, sí. Que tiene formato europeo, luego lo integran, lo ponen a tamaño comic book. Y también pillé de segunda mano, que me parecía un robo, los 40 pavos de Norma, el Dua Powerbomb. Y como lo pillé los dos, he pillado esas gangas, pues digo, mira, me las voy a pillar. Y creo que he visto muchas imágenes de Warren Johnson, me llama el dibujo, pero nunca he leído nada de él. Así que ya te contaré. Pero vamos, no, pues, de Transformer me leí dos o tres páginas en digital del primer número. Bueno, pues mi experiencia, que es la primera vez que lo leo, es que me ha fascinado. O sea, entiendo que la gente esté loca con él. Y aunque se vaya ahí del dibujo, como tú dices, si él es el guionista y el que va a marcar la narrativa, es una pasada. O sea, porque lo que he descubierto, que ya me había dicho todo el mundo, es que... te he dicho que el otro, para mí, fue acción. O sea, esto ya no sé cómo denominarlo. Esto sí que es un no parar. Pero desde casi la primera página... no tiene un momento de resuello. Es que esto es pico, pico, pico, pico de acción trepidantísimo. Muy bien, no solo el dibujo, por eso te digo, la narrativa de la acción, de cómo la va planteando. Después, dentro del universo Transforme, volvemos otra vez al manido comentario que hemos hecho. Adulto, lo haces adulto, hay cosas duras que tú no te esperabas. O sea, tú que has visto la serie, tú no, en esa serie tú sabes cómo pasaba en el equipo A. En el equipo A, mira que había tiros, pues no mataban nunca a nadie. Y aquí tú ves una crueldad en los Decepticons, una crueldad hacia los humanos que se agradece, ¿sabes? Porque salimos un poquito del naif de la serie, ¿no? Sino que yo, que estos son unos hijos de puta, ¿vale? Y entonces es heavy, ¿no? Tú todavía te apasionas más. Y dices, yo, qué cabronazo ese... Además, tú los conoces de la serie y tú dices, yo, váyate la nota este, sí, es un hijo puta ahora aquí. Sí. Y entonces ves a los buenos y además, oye, declaraciones de intenciones, sin contar. Van y se cargan a alguien súper representativo y tú dices, tú, y yo. Sí. ¿Sabes? Y tú dices, ¿cómo? Entonces, es valiente, ¿sabes? Oigo, coge algo sin que tú sepas nada, pero si sabes, te hace una descomposición, y te lo. Y aunque tengas elementos en tu mente, te los rompe todo. Ellos. Y sí, que tú sabes quién es Optimus Prime, los Decepticons, tal, pero que te voy a contar una historia completamente nueva y cómo se va. Claro, y cómo vas a montar tu universo para que tenga sentido el mundo de los DJ-Jow. Lo hace de puta madre. O sea, la facción, digamos, humana en todo el conflicto, o sea, una guerra de Autobús y Decepticon con el planeta Tierra. Pues los humanos una facción más. Que después veremos que está Cobra y yo ya veremos, ¿no? Pero que los humanos están sintiéndose amenazados. Lo típico también hemos visto en Marvel, ¿no? Los daños colaterales de esa batalla, ¿no? Y, o sea, está guapísimo, Michael, la verdad. Y no, después, sí, yo lo tengo pendiente después, de recoger. Optimus Prime, o sea, Optimus Prime sabemos que es un personaje mítico, ¿no? O sea, pues lo que hace aquí Daniel Warren Johnson con Optimus Prime. O sea, la gente que pudiese tener algo de miedo, porque es un mito, ¿no? Y uno con el mito no solo lo mantiene, lo engrandece. O sea, el personaje de Optimus Prime aquí es guapísimo. O sea, Manu Guadalajara que estaba diciendo y yo, no leas nada más este mes y ve a comprarte esto y ponlo lo primero en la lista de lectura. Yo cojo los dos y me los he bebido. Y lo he disfrutado un montón. Y ahora dice Daniel Barriñoso, es maravilloso el dinamismo hecho autor. Bill Rayos Beta, Marder Falcon, Dua Powerbomb, Wonder Woman, todos maravillosísimos. Guay. Ahora vamos a aprovechar, vamos a hacer información de servicio y vamos a contar. Plan editorial: Boy Rival 2, previsto para 2025. Incluirá los números del 7 al 12. Mantenemos equipo creativo Robert Kirkman y Roberto de Felici, pero hasta 2025 no tendremos novedades de Boy Rivals. Lo que tenemos más cercano es en septiembre, o sea, desde que te leas estas dos cosas, Universo Energon, no hay nada más hasta septiembre. Y lo que te llega en septiembre es G-Joe Duke, que es el líder de los G-Joe, para quien no lo conozca, que, igual que te he dicho, que en Boy Rival dejan muy bien la semillita, alguna semillita de Transformers. En el número uno de Transformers deja las semillitas de J. Joe y ya vemos personajes y tramas. Entonces tiene sentido que el siguiente personaje sea Duke. Y la portada de Duke en declaración de intenciones, pisando a un Decepticon muy emblemático, si no lo habéis visto. Eso es para septiembre. Después tenemos, esto es que me flipa mucho, porque es que este personaje a mí me gustó. En noviembre, el número uno de Comandante Cobra. O sea, que G. Joe no sea G-Joe como Transformer, sino que vaya personaje por personaje, me apetece muchísimo, porque podemos explotar mejor las personalidades de estos personajes, porque la serie pues son muy planos y eran para los niños que éramos, pero que tú ahora le puedas hacer un tomo a Duke para generar también a poder ser un personaje mítico, que Duke en G-Joe no es mítico, no es Optimus Prime. Si conseguimos hacer un personaje mítico, de puta madre. Y con el Comandante Cobra, que deje de ser el meme de Cobra, con la voz esa que le ponía con el doblaje, pues estará guay. Aquí tenemos equipo creativo, la parte de G-Joe la lidera Joshua Williamson, ¿eh? Ojo, que también es muy chulo, y con Tom Reilly al dibujo y tinta. Eso, Comandante Cobra en noviembre. Y después tenemos Scarlett, que es otro de los personajes de... Aquí te veo un poquito más despistado, ¿no? Tú G-Joe no pilotabas, ¿no? G-Joe no piloto. Pues yo te puedo Michael, te traigo todos los muñecos, tengo un unboxing de los muñecos, que los tengo ahí. Y Joshua Williamson a mí no es santo de mi devoción, ¿verdad? ¿No? Vaya. Pero le daré a lo mejor una oportunidad si el TVO está a 16.50, claro. Pero mira, otra buena noticia. Diciembre, seguimos con G-Joe. Ahora Scarlett, que es un personaje femenino de G-Joe. Cómic, de nuevo, unitario, para darle vida a ese personaje y darle más fuerza. ¿Pero qué hace el universo Energon y Skybound aquí? O sea, pues hace de puta madre, porque pone a capitanear a Kelly Thompson. O sea, pues eso ya es un... eso está muy bien. Y después tenemos a un personaje villanesco. Hemos visto dos héroes y dos villanos. Del universo Cobra, que es Destro. Y yo tengo mi muñequito de Destro con su nave todavía ahí, que te lo puedo enseñar otro día. Y aquí cambiamos el equipo creativo. Guión de Dan Waters. Y dibujo de Andrei Bressan y color de Adriano Luca. Esto ya es febrero de 2025. Duda editorial para mí. Que hemos empezado con Boy Rival y el primero de Transformers. Y ahora de aquí a febrero, lo que nos cogemos es 4 cómics de G-Joe. Que no sé si... Para quien no se meta de lleno en lo que es Energon y quiera, a lo mejor, usted va a estar mucho tiempo sin tener nada de Transformers o de Boy Rival. Pero bueno, ya iremos viendo. Está previsto también ya en el plan otro personaje muy querido de G-Joe, que es Snake Eyes, el ninja de los G-Joe. Y esto también está previsto para 2025, ¿vale? Entonces, más G-Joe en el plan editorial. No tenemos información, por lo menos a mí no me consta, por parte de Monstruo, de, hemos dicho, Boy Rival 2, sí, 2025, pero no sabemos en qué mes. Cuando sí nos están dando fechas de 2025 de Destro, de febrero, por lo que puedo intuir que por lo menos será más allá de febrero. Y de Transformers no tenemos noticias para el tomo 2. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que yo por lo menos lo he flipado mucho con los dos tomos, que tengo muchas ganas de lo que viene, pero también el plan editorial, pues no sé cómo va a evolucionar y si hay gente que se va a caer o... No sé, eso iremos viendo. Ah, habrá que ver, al final Monstruo edita también otras muchas cosas, ahora va a editar lo de los monstruos de Universal, al fin tiene que esperar a que se recopile en TPB, no sé si espera que se recopile en TPB, yo creo que sí, que se recopile en TPB en Estados Unidos, a lo mejor en Estados Unidos, o a lo mejor no, pero están saliendo todas las de G-Joe en grapa simultáneamente, pero luego para que le encaje en su plan editorial con otras publicaciones de la editorial, pues sí te puedo dar fecha de Destro, pero no te puedo dar fecha de lo siguiente. Es que hay muchas variables cuando se edita una licencia extranjera. Quien no conozca la editorial Monstruo puede decir que está trabajando muy bien el tema de las licencias, que yo ya he comentado en algún programa del pasado, que yo tengo de Monstruo la colección de Street Fighter, que me encanta y que estaba ahí con una que me llamaba la atención, pero como ya con esta he vuelto a quedar fascinado, me voy a meter de lleno también en los cómics que están saliendo de Monstruos de Caballeros del Zodíaco. A ver, ahí sí me voy a meter. ¿Vale? Un momento que estoy buscando. Y yo soy un desastre. Aquí. Tengo yo aquí. Ah, ¿tú lo tienes? Sí. No lo sabía. ¿Y sí, te lo has leído? Me lo pillé también en otra ofertilla de segunda mano. No me lo he leído porque quiero refrescarme con la serie, porque esto pasa después de... Pero me han dicho que teniendo muy poco conocimiento de la primera saga, o sea, de lo que es los Caballeros de Oro del Zodíaco, entras ahí del tirón. Sí, no hace falta verse prácticamente... Conocerse todo lo de Poseidón, nada. Lo de Hades y todas esas cosas, no hace falta. Pero tú sabes, ya que estoy, quiero tener la excusa para revisionarme. Yo sabía que tenía muy buenas críticas y ya me lo he metido también, le he dado prioridad en mi lista de la compra porque estoy disfrutando mucho con lo que está haciendo Monstruo, con Street Fighter, con Transformers, lo que va a hacer con G-Joe y me quiero meter también ya en Caballeros Zodíaco. Y está trabajando muy bien el mundo de las licencias. Mira, bueno, te dice aquí Manuel... tengo un amigo al que le canta Street Fighter como videojuego y lee de vez en cuando cómics. ¿Me recomendarías para regalarle los Street Fighter? Sí, totalmente. Pero mírate la saga de Monstruos de Street Fighter, la primera. O sea, es que ahora están ya sacando unos tomos de Street Fighter, pero con los personajes de los últimos videojuegos que son menos carismáticos y demás. Búscate los tomos que salieron inicialmente que te hacen, digamos, la historia de lo que sería Street Fighter 2. Bueno, empieza por Street Fighter 1, Street Fighter 2, los personajes del Champion Edition y bueno, quiero entender que tu amigo, si le gusta Street Fighter y es de nuestra quinta, bueno, de mi quinta, no sé la tuya, la de tu amigo, pero que le gustarán más los Street Fighter clásicos, más que el 3, 4 y 5. Entonces te diría que te fuera a los primeros tomos, ¿vale? Y son, para mí están guapísimos. Y está muy bien trabajada la historia de Street Fighter, quiero decir que ya ves, no tiene mucha profundidad Street Fighter, pero en los cómics se la dan. Y es interesante. Todos los personajes tienen su rol y su cuota de protagonismo. Para nada tiene que ver con el Street Fighter de la película de Jean-Claude Van Damme. ¿Vale? Así que sí, que es recomendado. Y yo, Manu, le vamos a tener que hacer un préstamo o algo, ¿eh? No puede ser. No, pero esto es para regalar, esto es para regalar, eso no entra en la misma partida de cómic. Bueno, regalar te cuesta a ti también el dinero. Ya, ya, pero bueno, pero quedas bien. Luego te regalan a ti, ¿sabes? O sea, realmente no es... Lo malo es que el mecanismo... El amigo de Manu le devuelva de regalo una corbata. Entonces ya la hemos cagado. Escúchame, cuando tienes esa corbata que no te... que de repente tienes una boda, que ya la boda te ha gastado de todo, gastarte dinero en una corbata te duele. Así que una corbata a veces puede consolar. Qué buena gente eres. Bueno, ya... pues no sé, hemos terminado nuestro repaso. Hemos metido aquí, como decía Michael, gracias a ti, hermano. La fiesta del chasis. La fiesta de pijama, entenderéis que Transformers y yo entran aquí perfectamente. No se ven extraños, ¿vale? Y ya está. Bueno, sabéis que otras veces hacemos un poquito de repaso de lo que va a venir, pero bueno, estamos ya prácticamente en 3 horas con la entrevista. Nos vaya a permitir que cortemos ya. Y de todas maneras vamos a sacar una escala en breve, porque tengo material atrasado y ya os contaré un poquito el cambio, cómo puede venir de formato y demás. El veraneo es complicado, pero voy a sacar una escala pronto, de julio, de junio y julio, ¿vale? Y a lo mejor ahí tenemos un poquito más de tiempo. En fin. Bueno, Michael, pues aquí ha estado la cosa, ¿no? Aquí está, aquí está. Ha sido completito. Entrevista, mundo Energon, mundo DC, Marvel y bueno, y mundo Palíndromo Imposible también, por ahí, ¿eh? Es que hemos explicado la teoría del fractal, hemos explicado el universo de Energon. Ha sido muy didáctico esto, ¿eh? Ha sido didáctico, ha sido vuelo 616 Origin, ¿eh? quiero empezar a leer cómic, ¿qué hago? Ahí, ahí. Bueno, pues muchas gracias a nuestros seguidores, a los que nos estéis escuchando en nuestro formato podcast, a los que nos veáis después en diferido, a los que nos habéis estado acompañando en directo, de verdad nos dais la vida, os agradezco mucho que hayáis estado ahí participando y bueno, y gracias a ti, Michael, por estar aquí una vez más acompañándome. Nada, ha sido un placer, ha sido un placer y espero que mi cuenta bancaria no disminuya. Bueno, pues nada, nos podéis encontrar donde siempre, en las cuentas habituales, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube de la tecnología, aunque si buscáis vuelo tenemos una playlist con todos los muy buen vuelo, quedó bueno para eso. Y Manu, has estado a un nivel de participación que lo que tienes que hacer es meterte en el directo la próxima vez. Directamente, podrías ficharlo ya. Y también nos tenéis en una playlist de YouTube todos los vídeos de vuelo. Y estamos en Spotify, estamos en Gmail, vuelo616@gmail.com. Y creo que no me dejo nada más, ¿no? Michael, está todo ahí, ¿no? Creo que no, estamos en Instagram, vuelo616@gmail. Estamos en Twitter, YouTube, iVoox, Spotify. Aunque lo diga todo el mundo, se ve que a la gente le funciona y nosotros no lo decimos, vamos a decirlo. Por favor, suscribiros en todos estos canales, darnos like, me gusta, retweet, que no lo decimos, y lo mismo si lo decimos funciona. Todos los demás lo dicen, habrá que aprender de los demás, ¿no? No suscribáis, que luego os perdéis cosas guapas, y ya verás, peor para ustedes. Sí, ¿no? Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pronto.